to me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Deep within a bleak and dismal swamp, hidden beneath its murky waters, lies the headquarters of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, y obviamente estúpido programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles a todos los miembros del equipo de SEA. Aquí a mi diestra, desde una galaxia muy muy lejana, tenemos al mismísimo Wookiee. Aquí frente a mí tengo a mi mismísimo carnalito, el único, el siempre presente y siempre constante de Zico. ¡Carnalitos! Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster llegando de los Highlands de Jalisco. Bienvenido al único programa que se hace 6 veces antes de que lo escuchen. Exactamente, siempre está la prueba. Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a un miembro más del equipo DCA. Sí, uno de los miembros originales. El cabezón no vino. Es como la tarjetita esa de cartón dobladita que tienes. Ándale. Salió al principio y nunca volvió a salir. De la que le vale un chingo. De la que ya no alcanzaste, fue de las que ya no salieron en sobrecito con la pura tarjeta, sino las que traían chicle todavía, güey. Exacto. Y aparte las prohibían en la escuela, güey. Es lo peor del caso. Pero porque traían droga. Exactamente. Como ya escucharon, tenemos al inútil zángano de Luis Gantús con nosotros. ¿Qué hubo? Eso de introducir a los miembros, neto, es tan barato como... Ya aparecen los forasteros, güey. No, tenemos que cambiar. Si ya nos está comparando con los forasteros, ya valió madre, güey. No, estamos... Ahora puede que ahora sí tengan rating. Eso sí. Chance, ahora les ayuda. ¿Vas a decir el martes que estuviste en el programa? Lo voy a pensar. Oye, nada, rápidamente, duda existencial. ¿Tuvieron broncas con YouTube y ya están en Vimeo? No, ya les dijeron, ya no vamos a pagarles tanto como ustedes pensaban que les íbamos a pagar. Ya no nos van a pagar los millones que alguna vez pudimos haber ganado si se nos hubiera ocurrido. Ajá. No, en realidad el único pedo con YouTube fue una semana donde como que ajustaron todo y entonces no podías transmitir. Yo ya me estaba podías transmitir en vivo. Dije, ya valió madre. ¿Usaban también Hangouts entonces y fue por la migración a YouTube Live o qué onda? No tenemos ni idea de qué pasó. Okay, pregúntale a Pinto. Te lo voy a poner de esa manera. ¿Qué tan mal estaban? Que ni Pinto, güey. Tú fuera de que, ábrele al pinche Graf, güey, a ver si Graf sabe. Sí, la verdad es que nadie supo exactamente qué fue lo que pasó. Nada más sé que ese día transmitimos en Facebook Live, en Periscope, en YouTube. Y en todas repetíamos lo mismo y en todas decíamos las mismas babosadas y todas, la verdad, fue un día muy divertido. Sí, definitivamente. Bueno, rápidamente, hay algo que nos llama paderos hacia huevo. La madre. Ahora, entonces, yo tengo prisa, se chingan los demás. No, yo vine a desayunar. Básicamente. Eso es todo. En realidad, el güey estaba sentado en la mesa de lado y dijimos, güey, no tenemos de qué hablar, siéntate acá, güey. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Un concepto que estás retomando, que creo que todo el mundo estaba jorobando, ya sabes que es así como que menudo el reencuentro, y Timbiriche 25 años, etcétera, etcétera. Regresa la Conque. Antes de que todo el mundo empiece a especular y a decir que sí, que no, que tú, que yo, recuérdanos el origen de la Conque. Así, en breves palabras, convenciones Quetzalcóatl, que, si no me equivoco, es el nombre oficial de la Conque. ¿Estoy bien o estoy mal? Es el nombre de la empresa. Ahorita, convenciones Quetzalcóatl es el nombre de la empresa que maneja la Conque. Ok. ¿Qué significa Conque? a ver. No nos digas la es lo malo, la versión malo, oficial. La versión oficial, güey. La versión oficial era Convenciones Quetzalcóatl. Ajá, ok. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí, ya, sí, es que ahora más serio. Se oye bonito, pues, sí, se oye bonito. No, en realidad el nombre surge de cuando estábamos pensando el nombre en casa de... Cuando hicimos la Conque, yo le llamo a Martín, Martín Arceo. Y me costó muchísimo trabajo convencerlo. Fue una idea que me surgió en casa de Martín. La historia ya es muy conocida, sí. Desde hacerla rápido. Fuimos a casa de Martín, estábamos tomando, iba así chupando, pero luego... Pues, y también ingiriendo alcohol. Estábamos ingiriendo alcohol, aparte. La botella era para darse valor. No, para evitar infecciones, güey, es alcohol, no hay bronca. Exacto, échatelo en la boca, Martín. Porque... Y vi un dibujo de Gru, le pregunto a Martín que yo quiero conocer a Sergio Aragonés. De ahí me dice que él va a San Diego, me muestra unos... En el librero de ahí al lado tenía un montón de anuarios de San Diego, los reviso. Y hago la pregunta de los 64,000, de la cual Martín se arrepintió mucho tiempo, pude haber contestado, que por qué no había una convención en México. Y él me dijo, durante 45 minutos, ¿por qué no se podía? O sea, aplicó el cómo no. Sí, pero yo me quedé con la idea que sí se podía, y le hablaba para convencer. Después de como la tercera vez que le hablé, dice, bueno, va. Fuimos a Poliforum. Teníamos todo, me acuerdo, fue un sábado en casa de, en mi casa, me iba a decir casa de mi madre, pues que ya hace demasiados años que no vivo ahí, en casa de mi madre, hicimos el programa, ya teníamos a Yolanda Vargas Duché, todavía no le habíamos avisado, pero ya la teníamos, sí. Ya teníamos a Toyo Gutiérrez, ya teníamos a Stan Lee, bueno, teníamos a todo mundo apuntado que queríamos llevar al evento, y al programa de actividades y todo, pero no teníamos el nombre, y yo quería algo que fuera con Con. Y siempre he sido de la predilección de nombres cortos y muy recordables. Entonces estábamos, ¿no? La Mexicón, la Istocón. Muchos de los nombres que luego pusieron a convenciones que duraron creo que una o dos, los pensamos ese día. Y todos me parecían naquísimos. Extremadamente piteros. Exacto. Y lo único que yo siempre dije es no usar el nombre Comic-Con, porque Comic-Con la de San Diego, punto. Sí. Entonces... Y digo, quien lo usa no está mal, hay Comic Con Brasil, hay Comic Con Argentina, hay Comic Con todo, pero siempre que uses la palabra Comic Con, te vas a San Diego. Te vas San Diego, a San, sí, tu San mente, Diego. Si sabes, se va a ir a San Diego. Hasta de los que no saben, se va a ir a San Diego. Claro. Y van a pensar de, estás haciendo algo como la de San Diego. No, güey. No, güey. Sí, pero entonces, no, güey. Y ese día llega mi madre, se nos queda viendo, porque aparte, empezamos, ¿qué te gusta? A las 4 de la tarde y eran las 8 de la noche. Llegó mi madre del súper, se nos queda viendo y dice, con que se siguen haciendo tontos. con que. Y después era con que vamos a hacer esto, con que vamos a pagar esto, con que vamos a hacer. ¿Con qué vamos a traer? ¿Con qué vamos a traer? ¿Con qué vamos a traer? Entonces, de ahí, ese fue el origen de del nombre de Conque. Pero obviamente no podíamos estar explicando esto en cada. Entonces de ahí. Un vecino se le ocurrió y dice, pues que sea convención que Quetzalcóatl. Y ahí se le quedó. Pues que de una u otra manera, si lo abrevias ya no soy tan pitero como los México Comic Con. Lo usamos muy poco, sí. O sea, tal vez hasta suena como que lo hubiéramos planeado, ¿no? De algo bien mexicano, pero no, era con que nada más. Exactamente. Por eso no ves que hablemos mucho de que ni tenga ningún sentido con las cosas prehispánicas. Es como que si tuviera sentido no lo estarías haciendo tú, cabrón. Pero bueno, creo que esa es la clave. Es la clave, sí. Ahora, rápidamente, ¿cuántas con que me subo? Está apresurando. Entonces, no, desayunar, está bien, güey. No digas rápidamente, nada más córtalo cuando se necesite. Sí, ya, totalmente. ¿Cuántas con que subo? 8. Del ¿cuál? 94 al 2001. De, dos fueron, si no me equivoco, las dos primeras fueron en el Poliforum, ¿no? Sí. Bueno. Y que estuvieron hasta la madre. Sí, pues la de todas las la conquistas hasta la madre. Pero eso no fue en Poliforum. No. Es correcto. Eso no. Fue en el siglo XXI. Exacto. Fue, a ver, el historial de la conque fue primero, los dos primeros años en el Poliforum, tercer año centro médico. Que cambian fue Stan Lee, ¿no? Fue cuando vino Stan Lee. Exactamente. Yo me cuarto y quinto año en Eximex, cambiaron la administración en centro médico. Ahí enfrente. ¿No? Enfrente. Sí. Sexto y séptimo año en centro médico, hasta que el centro médico dijo que ese no era el lugar para un evento de ese tipo. Porque era un centro hospitalario. Entonces nos fuimos al Eximex, pero ahora el que estuvo allá por periférico, atrásito de lo que es ahora el Cosonio, ¿no? Exacto. Y esa fue la última conque. ¿Por qué terminarla con qué en ese momento? Hijo, la razón en ese momento a mí me parecía muy obvia y creo ahorita a la distancia me lo sigue pareciendo. Había que cuidar la calidad del evento. Y en ese momento teníamos piratería, ya era un problema serio controlar la piratería en los eventos. La gente que se ponía afuera. Después de un momento muy padre donde estaban los que hacían cómics, los que tenían tiendas de cómics, el medio se empezó a transformar en algo extraño donde llegaron gente que si antes te vendían naranjas, ahora te vendían estampitas de Dragon Ball. Gente con la que yo honestamente ya no quería lidiar. Anímicamente y físicamente yo estaba muy cansado, muy tronado. Una de las... nota. Sí, no, bueno. La fecha, güey, 10 años y sí, no se ha podido reponer. Sí, cabrón. Me tronó un poco. Y la verdad es que en aquel entonces, digo yo, a mí me ayudaban en su principio Martín o Fernanda. Después estuvo Liz, estuvo Alejandra Torres, etc, etc. Y me ayudó muchísima gente, pero la carga del evento la traía yo. Toda la responsabilidad de todo lo que se dé en el evento era mía. Entonces, eso me estaba matando. Esa fue otra de las razones. A nivel personal, hubo una situación familiar muy complicada de 2 o 3 años. Entonces, la verdad, se juntaron muchas cosas. Creo que me estoy mal. En la última conque, la que fue en XMX, fue cuando vino Mark Waite, que acaba de salir de Kingdom. Algo así por el estilo, ¿no? Era de Kingdom, estaba... Nada más por... En México había sacado por ahí Kingdom Come. Esa última vino Scott Campbell, la única vez que ha venido a México. Mark Waite, vino Eddie Berganza. Estuvo aquí François Bouc, Paul Guillon, que ya falleció. ¿Quién más estuvo? Se me olvidaron un par. Ya me acordaré. Pero sí, en esa con que fue donde vino por primera vez a México Mark Waite. O sea, básicamente nada más por poner una cuestión de temporalidad. Sí. Porque entre todas las conques fue cuando surgió la MESIF. La MESIF surge en el 95. La primera la hacen en el Flamingos, en el Hotel Flamingos. La MESIF lo que hace es treparse de un evento de modelismo que iban a hacer en el Flamingos. Eugenio de la Parra se trepa a ese evento porque quería tronar a la Conque. Luego le empieza a meter dinero, se apropian del nombre, le empiezan a meter dinero. El segundo año lo hacen en el Palacio Mundial de las Ferias. Y el tercero y cuarto en el World Trade Center. El tercero fue un monstruo cuando vino McFarlane. Sí, sí, ese sí fue un monstruo. Impresionante. Y el cuarto año perdieron alrededor de 3 millones de pesos. De aquel entonces. O sea, esa es la explicación de por qué no hubo quinta. Sí. Bueno, pues, ¿quién se supone que iba a venir que no vino? En aquella ocasión, no sé. Vino Dan Jorgens, también vino. Esa vez trajeron muchísimo. Lo que pasa es que trajeron eso y aparte hicieron un festival de cine enorme con cantidad de invitados. No es que estuviera mal el evento. Es que realmente le robaron hasta lo que... O sea, por confiar bien organizados todos, ¿no? No buena sé, era el primo. Sí. Era el primo. Ese. A no. Manelik, si no roba, lo roban. Es de familia. Es de familia. Sí. Hasta los que no son familia. Realmente. Pero bueno, después de esto, ¿cuánto tiempo no hubo conque? Hasta el festo. Es que esto no era conque, fíjate que... No, no era lo mismo, me queda muy claro que uno es una convención y el otro era un festival. Que de entrada el festo, yo creo que una de las palabras diferencias más de grandes... Luis Gantus. No, y tiene toda la razón, porque de entrada no a venta de productos, que lleve la playerita, lleve el llaverito, o sea, no había eso. No estabas pagando tu entrada. No había, bueno, sí había unas filas impresionantes, pero como siempre con Humberto, o con Gerardo, pero... Era más la convivencia con los artistas. Era otro concepto. Era como, la verdad era un art. Era poner un Artisali en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. O sea, poner un cómic Artisali en la Feria Infantil y Juvenil. Tratar de llegar a otro público. Tratar de llevar el cómic a otro nivel. Tratar de llevar a los autores a otro nivel. Empieza Festo porque a mí me molesta mucho el trato que reciben los autores en las convenciones. Los mexicanos. Los mexicanos, claro. No, y de hecho hasta los gringos, me acuerdo, porque fue en una famosa madre que se llamó Comic Con México, que aspiraba y decía que iba a ser como la Conque. Que aparte ese ha sido el eslogan de muchos eventos y nunca lo lograron. Y me acuerdo llegar y ver a Luis Fernando y Juanele al lado de un cuate que vendía chingaderitas. Nunca se había presentado el organizador. Es caminar y ver que el auditorio donde tenían a Omar Ladrón estaba allá al lado de los stands y que la gente... O sea, yo tratando de escuchar a Omar, pasaba la gente, me saludaban, se ponían a sacarse fotos los cosplayeros y voy hablando así como a la... Como me Simón en el desierto, hijo, o sea... La verdad, me encabroné mucho. O sea, yo me encabroné porque sí me parece que el cómic no merece esa falta de respeto. Sobre todo cuando te haces llamar a una convención de cómics. Empecemos por ahí, ¿no? Es, como muchas tú veces, lo dices, dejaron de ser convenciones de cómics. De repente, tal. Como que se, uno, o eran convenciones de piratería. Empezando. ¿Ah? O eran convenciones de cosplayeros, ¿no? Y el cómic así como que, pues gracias por participar, güey. O sea, sí, convenciones de cómics. ¿Por qué? Porque vino la tienda que trae sus copias piratas de 20,000 pósters y 20,000 playeras y las va a vender. No, no eso están, sino en las escaleras de la entrada de, del evento. O sea, más o menos era lo que se estaban convirtiendo las convenciones de cómics en México, ¿no? Era bastante... A mí no me gustaba. Yo siempre dije que la Conca era la convención en la que a mí me hubiera gustado uh-huh. ir. Igual Festo era el evento... Qué lástima que nunca las disfrutaste, cabrón. Para eso me tenía que ir a la comida. Lo peor es la fecha que todavía no disfruto, una verdad. No, o sea, claro, yo así de poder ir como asistente, no, nunca me ha tocado. La verdad es que me parece que sí hay un clic que tenemos que hacer los organizadores en muchas ocasiones uh-huh. para entender qué es una convención y qué debe de hacerlo. Y creo que la mayoría cree que una convención es un piso de venta. Sí. No, sí. No va por ahí. Un piso de venta o una interminable cantidad de filas que te llevan a ningún lado. Mira, lo de las filas a veces es hasta inevitable. Uh-huh. O sea, no lo... Digamos que el otro día, en este mundo civilizado, uh-huh. es lo único que la gente entiende por orden. Sí. Formarse. Sí. O sea... Desafortunado. Sí. Haz fila, güey. Sí. Si okay, no sí, haces sí. filas. Y en un lugar como México, la neta, no haces filas, no, va a valer te linchan, güey. Te linchan. El problema ya radica en. Yo creo que para los románticos del tema, uh-huh. el problema real radica en que antes las filas eran para conseguir algo que querías, uh-huh. no algo que te iban a vender. Exactamente. Esa es la diferencia. Ahora. No estoy en contra de que los autores ahora vendan su trabajo ni que tengan estas situaciones. No, no puedo estar en contra uh-huh. porque los mismos fans y los mismos fans lo hicieron. Uh-huh. En el momento en que pagan por un autógrafo, sin entender que un autógrafo es el recuerdo, es el tener algo del autor al que admiras. O sea, la idea de un autógrafo, de una dedicatoria, es tener algo... Personal. Pero para ti. Ahí está la diferencia. Lo que pasa es que hoy en día la gente ya no va por el autógrafo personalizado, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Ya es, fírmalo para que yo lo pueda vender en eBay, güey. Es que se ha vuelto mercado, uh-huh. tal cual vas a mercar. Exactamente. Con lo que consigas. Ya no es como que la nostalgia del producto, ¿no? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cómo se ha modificado el concepto de... ¿Sabes qué? Vamos a convivir con el autor, vamos a preguntarle acerca de cuáles son sus proyectos, qué es lo que está haciendo. Y el recuerdo, como di, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes? Pues este es uno de mis números favoritos, fírmamelo, ¿no? Ponle pa' mí, fíjate, de ti. Había una, contaban una anécdota bien chida, me acuerdo, en el 98. Uh-huh. Vino Joe Yusko, vino Aragonés, vino Bill Tucci, vino Jerry Robinson. Sí, claro. Ya falleció el del Joker. Uh-huh. Estábamos en una mesa, en una de las cenas, y Joe Yusko hablaba, y Aragonés, de lo maravilloso que era el público mexicano. Porque dice, es que llegan con su set de tarjetas, uh-huh. Joe Yusko, y escogen cuál quieren que les firme. Sí, sí. Quitando dos gandallas, yo estuve en la fila de Yusko, y me decía, dos me dejaron todos, y le dije, ¿me hubieras dicho, casi? Sí. El caso es que ellos decían, aquí llegan y escogen, dice, sí. En Estados Unidos, decía Sergio, te llegan con la caja para que les firmes todos. Dice, bueno, Sergio, decía Yusko, tú por lo menos firmabas cómic. Yo firmaba tarjetitas. Tarjetitas, güey. Es que es muy raro encontrar del mainstream un cómic con el arte completo de Yusko. O sea, si te vas a cosas como... Vampirella, ¿no? Era Vampirella, uno que hizo John Carter, Black Panther, me parece que hizo uno por ahí. Tiene contados, ¿eh? No, bueno, pero aquí el punto, digo, más allá de... Pero no de son eso. Conocidos aquí en México. No, pero las portadas sí. Sí, eso sí. Es un portadista. O los pin-ups, que al final del día es una tarjetota, el maldito pin-up. Sí, ajá. Claro. La situación ahí era principalmente esa calidez, que eso sí nunca ha perdido el público mexicano. La calidez al recibir a los autores. Pues a ver, no los tratan bien y no regresan, güey. A ver, tráete otro, cabrón. Fíjate que... Yo creo que no, yo creo que sí es algo muy del mexicano, uh-huh. más allá de que no regresen, porque hay muchos que no han regresado y mira que se fueron muy contentos, pero hay gente que además ya no va a poder regresar, ¿verdad? Como Jerry Robinson. Sí, ¿no? Will Eisner. ¿Qué Wicca, no? La Wiccacón. Tenemos que regresar. La Wiccacón. La Wiccacón se lo organizaron. Te lo dije, estás. ¿Qué Halloween? A la chingada. La Wiccacón. Lo que hay que organizar es la Wiccacón. Entonces, decías que lo que es la cuestión de la calidez del público. Entonces, mira, yo sí pensaría que eso sí tienen las convenciones mexicanas. En todo. Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado muchísimo el esquema. Festo, fíjate que Festo era un poquito, tenía la intención de recuperar eso. Recuperar esa parte de ir con los autores, de platicar, de conocer. Pero también quería o buscaba que la... Que Festo tenía que crecer en base a sus autores, en base a su producto, en base a lo que se generara como contenido del evento. Por eso era el requisito, ¿no? Ese requisito que tanto problema le causó a mucha gente, que curiosamente nunca fue Festo. Sí. Bueno, pues es que es lo de hoy, güey. Yo ranteo aunque no vaya, cabrón. No, claro, claro. El chiste es opinar aunque no importe lo que opine. Exactamente. Creo que esa era la situación con Festo, era buscar eso. Desafortunadamente las condiciones en México no permitieron que esto generara en un sistema de distribución adecuado, que era lo único. O sea, cuando durante años nos quejábamos de la producción, ahora que hubo producción, lo que faltaba era la distribución. Y entonces tenías a muchos autores con mucho material que solo vendían en Festo. Yo me acuerdo que fue una de las grandes discusiones de un evento que hicimos de las crisis de los podcasts infinitos. ¡Ay, el medio mexicano! No hay medio mexicano, güey. Porque hay creativos, sí. Hay gente que trabaja, sí. Hay autodistribución, sí. Pero una industria, un medio como tal, no hay. Y lo que pasa es que hay más opinadores que creadores. Exacto. Claro. Eso siempre va a haber. Eso es más fácil, güey. O sea, es más fácil. Exacto. Y tenemos mucha más gente diciendo, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Porque aparte es en blanco y negro. Ajá. Sí. O está bien o está mal. No, es decir, de que, güey, échame no más ganitas, distintas. Aplícate, cabrón. Es blanco y negro, o sea, te amo, no mames, eres la neta del planeta, te la amo sin escupir, sí. ¿Así? O, puta madre, te odio, eres un asco, te abomino, ojalá y te la pudiera cortar con tijeras de jardinero, cabrón. O sea, son las dos opciones que existen, no hay otra. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Un cuchillo de carnicero? Exacto. Ya ves, no, porque les implica agarrarlo. Y lo que tienen sí. Este golpe, o sea, no lo sé. Básicamente, traigo a mi prima Lorena Bobbitt, güey, y te la pongo enfrente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad? No tienes una. Hay poca gente que tiene una visión real. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita con esto de la revista Conque, ha habido quien la ha criticado. La neta es que tratas de escuchar lo que vale la pena y hacer, pero llegar a ese punto donde puedas escuchar lo que vale la pena y lo que no hacer a un lado, puta, sí es una labor zen, cabrón, de años, o sea. Sí, no, y aparte, no importa qué hagas, digo, y es algo que ya creo que tenemos varios años, así como diciendo, güey, estoy tan curado de espantos y con teflón tan grande, güey, que nunca le vas a poder dar gusto a nadie. No, ya llega un momento en que lo único que haces es sentarte, puta, no te gustó. No, uy, compras, no, sí, o sea, qué pena, güey, ¿no? Qué pena, ya no tendré un lector. ¿Te gustó? ¿Qué chingón? No. ¿Qué fue lo que te gustó? Ah, ok. No, pero con todo eso, ni siquiera porque alguien te diga, me gustó, es así como que la verdad absoluta, exactamente. Tú tienes que hacer tu chamba y al final, por eso el editor es Clement y el director editorial soy yo. Clement agarra, reúne, ve el material, lo selecciona, lo filtra. Y rápidamente, fíjate qué hábil es este güey, así de que el editor es Clement. ¿Quién? Pues salió mal. Por todo este pendejo. ¿Acaso de tú del barbón? Sí. ¿Yo qué? Che, gordo, a mí que me da. ¿Cuál? ¿Qué dice editor responsable? Yo, chingada madre. No, ya no, seguido, ¿por qué dice responsable, güey? Sí, ya el editor decía aquí arriba. Porque originalmente iba a ser Humberto, güey. Pero aparte con la chingada, yo no, güey. Los conozco, cabrón, yo no. No, en realidad, la clave es esta. Yo no tengo ahorita... El tiempo para atender una revista. Clemen además es alguien muy preparado, sabe perfectamente cómo hacer esto, sabe cómo filtrar a la gente y sabe cómo hablarles bonito. Sabe cómo mandarlos a la chingada de una manera muy poderosa. Exacto. Ajá. Entonces tenemos reuniones editoriales, se decide qué va adentro, qué no en la revista. Uh-huh. Y me parece que es una forma de trabajar mucho más amable y honesta. Ahora es eso, lo que estamos buscando es trabajar. Hay una palabra que en este medio todo mundo olvida. Trabajar. Trabajar, es un trabajo. que no entienden por qué. O sea, ¿cómo es posible que güeyes como Humberto y Gerardo tengan chamba en Estados Unidos y que... No, o sea, güey, ¿por qué? Pues, trabajan. Porque llegó el hada mágica de los cómics y les dijo, ore, cabrón, tú eres el elegido. Pues no, güey. No, les llegó la oportunidad, la aprovecharon y la siguen aprovechando. Y entendamos la diferencia entre... Está muy bien hacer cosas como fan. Uh-huh. Así empiezan grandes proyectos. Sí, sí, sí. Pero todo lo que tú hagas tiene una responsabilidad. Y hasta donde llega tu responsabilidad. Si yo agarro a los forasteros y digo una frase como la ciencia ficción no vende... Eso no importa, güey. Te voy a decir dos cosas. Uno, porque sabemos que es parte... La gente que dice, ah, sí, es cierto, no vende, pues es parte de la mafia que te acompaña, güey. Claro. ¿Verdad? Y la segunda, sabemos que... Todo aquel que esté de acuerdo conmigo es parte de los amigos de Gantuz, que es como la mafia. ¿No? Sí, exactamente. No importa que yo no lo conozca. Es correcto. Es lo de menos, güey. ¿A quién importa eso? Es la mafia. Es la mafia, es una mafia. Y la segunda, es sabemos... Es un Gantuz bot. Exactamente. Y la segunda, todos sabemos, güey, que Los Forasteros es el peor programa de cómics que puede haber. En cuestión de los podcasts. Ni nosotros lo vemos. Me cae de madre. Wey, harían mal, güey, en verlo, cabrón. Porque dirían, no, que estos güeyes, qué chingados, madre. No, luego sacan memes que yo digo, chinga, cuando dije eso. Exactamente. No, pero retomando lo que es la cuestión, el brinco entre lo que es la conque, el festo, pasa cierto tiempo, te encabronas porque sabes que no es normal que las convenciones de cómics estén volviendo lo que terminó siendo, por desgracia, la última parte de la conque, ¿no? Ya hay más piratería, ya no hay buena organización, la gente está buscando cosas que no. Fue muy cagado, la última conque en Eximex, a nivel de organización, tú te puedo decir que todo estaba cronometrado, sí, cabrón. Sí, me creo consta. Que esa fue de las mejores. La bronca, exacto, la bronca que nos topamos ahí es que, y me acuerdo clarito, el único cómic que estaba saliendo era el Bulbo. Sí. El único, y lo había editado yo. Chivalva, ¿no? Y veías, exacto, y veías a Pepe Quintero engrapando en el taller del perro unos libritos que acababan de imprimir. ¿Por qué? ¿Por qué si en el 2000 los del taller del perro tuvieron tanta gente en su conferencia como Joe Quesada, uh-huh, que vino a la conque? Sí, pero el taller del perro era wow, ¿eh? ¿Por qué no darle continuidad? O sea, llegó un momento como de quiebre de todo. Y además fue un año muy cabrón el 2001. Me acuerdo que, bueno, ese año tronó Crimson, sí, tronó el taller del perro, tronó la conque... Tronó Chivalva, tronó todo lo que estaba. Sí. Todo lo que se había establecido. Novedades, tronó. Novedades, tronó ese año. Uh-huh. Y ahí fue cuando empezaron a tronar todas las editoriales que en el 2002 les quitan el subsidio de IVA en, uh-huh, en ciertas cosas. Sí, o sea, empezaron. Ahí es donde un año después truena absolutamente la historieta mexicana, desaparece de los puestos totalmente. El inicio del siglo fue brutal para el cómic. Fue brutal. O sea, lo único que te quedaba era Vid. Que en ese entonces era un monopolio. Sí, sí. Y poco después que salió Carmatro. ¿Otra vez? Sí. Curiosamente ocupar huecos. Sí, número uno. El número uno. ¿Otra vez? El número uno de Carmatro. O sea, uno de los muchos números unos de Carmatro. Yo insisto, güey, lo que tú no sabes es que... Si juntas todos los números unos de Karmatron... ¿No es la historia completa? Exactamente, güey. Es lo que tú no sabes. Yo creo que si juntas los primeros tres cuadros de Karmatron, es la historia completa. Si juntas, güey... Si juntas las portadas, lees la historia completa, güey. Pero bueno, entonces... Y ahí pasas al festo por esta cuestión de retomar el buen trato. Más bien de inculcar el buen trato y la convivencia con los autores. ¿Sabes qué? Era decirles, güey, no necesitan estarle pidiendo chiche una convención. No lo necesitan, puede tener su propio evento. Muy pocos lo entendieron. Lo que pasa es que es el problema. Es muy fácil decir, sí, güey, vamos a hacer. Y todo el mundo se queda en el, sí, vamos a hacer. Ajá. Tiene que llegar algún güey así como que, a ver, no tengo nada mejor que hacer con mi vida. Los voy a organizar, idiotas. Vamos a organizar. Sí, ¿por qué? Porque mi esposa no me va a odiar el resto de mis días por dejar de dedicar tiempo y ponerme histérico 3 semanas antes, 3 semanas después. Hagremos una convención, bueno, un festival con todos ustedes. Sí, cómo no, güey. Entonces, porque necesito más de un surge Festo, lo hago con Leonardo Lea. Uh-huh. Y bueno, fueron 5 años. La verdad es que el cuarto año fue muy complicado. Uh-huh. Fue muy, muy difícil porque hubo toda esta situación de que la mole se puso una semana después de Festo. Uh-huh. No tendría... La ubicación también, ¿no? Que no, parecía un problema, ¿no? Principio, ¿no? Sí, claro, pero al final, bueno, todo... No, el quinto año fue cuando nos cambiaron. Tienes toda la razón, por ejemplo. Y que además, bueno... Que salió lotería, al contrario, ¿no? Que aparte, gracias. Fue uno de esos momentos en donde dices, neto, güey, van a abrir la boca nada más porque tienen boca. Cuando se quejan de, no fueron 50 mil personas, fue cifra de la Filic, yo tenía más, cabrón. Sí. Y no estamos diciendo que les compraran, pasaron por ahí. Tienes una feria de 350 mil personas, cabrón. Está en la entrada del metro. ¿Crees que pasan, no pasaron? Si huevo. No se les vendió o no vendieron a ese punto, pregúntense por qué. ¿Qué hace que la gente nueva no se acerque a su producto? Los cosplayeros. No lo sé. No lo sé. Yo no sé qué fue. Pero después del cuarto año, donde muchos autores inclusive intentaron chantajear al evento, diciendo, uy, pues mira, si quieres que vaya a Festo, tengo que presentar esto en La Mole y a ti... Lleva La Mole lo que quieras, porque al final es tu pedo. Sí, tu bronca. Festo tiene una regla desde el primer año, o la cumples o no entras, papacito. Y San se acabó. También yo creo que por eso no hay una industria como tal, ¿no? Porque todo es a base de... ¿O es esto? El 85% de los autores mexicanos juegan a hacer cómics. Ahí. No están trabajando haciendo cómics. Hacen como que hacen. Es el esfuerzo de, güey, voy a imprimir. Sí, cabrón, sé que implica un esfuerzo. Pero velo como un trabajo. Se los he dicho mucho. Ya estamos hartos de los Juan Escutia, cabrón. No te avientas con la bandera porque no sirve de un carajo. Lo que tienes que hacer es, ¿cómo voy a hacer que este cómic sea un negocio para mí? Porque en el momento en que sea negocio para ti, puede ser negocio para más gente. Hey, en el momento que sea negocio, hay industria. No, pero aparte, empecemos en el momento en que tengas muchos negocios, claro. Empieza a generar algo, una industria incipiente. Cuando si no hay distribuidores, seguramente habrá alguien que diga, yo distribuyo. El problema, uno de los muchos problemas, es que yo creo que es... Yo quiero ser el único en la industria para que me compren nada más a mí. O sea, ese es uno de muchos de los problemas de muchos actores. ¿Es, ¿no? el ego o es el cangrejismo o qué es lo que pasa? O sea, el clásico de, oye, hay una convención, pues yo la pongo la misma fecha, o yo te vuelo los autores, o yo... Porque somos grande. Tantos millones que debería de haber espacio para más, ¿no? Es el miedo. El pedo es el miedo. Lo hablé yo en el momento en que ponen a La Mole una semana antes de Festo. Fue después de que vino Milo Manara. Que fue un trancazo. Cualquier güey. No entendemos que hay mercado para todos. No entendemos que lo que hay que hacer es presentar opciones. No entendemos que la gente no ve una sola película en Netflix. Contratan Netflix no por una serie. La puede contratar por una serie y se queda por todo lo demás. Claro, hasta bien las ha de Pero tienes Sanders, que claro. llegar, tienes que llegar y estar ahí. Sí. Cuando la gente llegue, perdón, tienes que estar ahí. Ahí está la oferta. Hay que crear oferta. Hay un miedo a darte cuenta que lo que haces no es lo que la gente estaba quiere. Pensando. Tú haces una historia pensando que es la neta del planeta. Y te tienes que enfrentar a algo bien culero que solo algunos autores lo superan. Crítica. Deja la crítica, porque la crítica no existe en México. No se venda. Por eso, también. Que la gente no lea tu producto, que a la gente no le interese tu producto. Es darte cuenta de que tu gran historia, tu Watchmen mexicano no es... Ya ves que aquí en México todo el mundo quiere escribir para ser un Watchmen, güey. O sea, no es la historia que México esperaba, ¿no? El problema es que no revolucionaste nada. En México tenemos un grave conflicto de ignorar nuestra historia, de ignorar lo que pasó antes. Entonces no se dan cuenta de qué es lo que se vende. Cuando yo dije mi famosa frase de la ciencia ficción no vende, lo que siempre se les ha olvidado poner es, en México, la ciencia ficción no vende. Y eso sí es comprobable. Es que lo dijiste al revés, yo creo, güey. No, es que lo dije, lo dijiste en inglés, cabrón. Deciden escuchar nada más la parte que les interesa. Obvio. Y no vende. En México la ciencia ficción no es un género que venda. No. En cine es una película que en Estados Unidos es un trancazo. En México no es así. Es una película de mediana para abajo, con riesgos de fracasar. Elysium, todas estas películas, Interestelar, cosas así, son películas de mediano para abajo. Son muy cultas, ¿no? Los libros... De ciencia. En Gandhi, fue muy divertido porque eso me lo contó Beth, que exactamente cuando estaba la polémica, estaban hablando con el de Gandhi. O sea, tuvieron una reunión con el güey y le dijeron, oye, es cierto que la ciencia ficción no vende. Y dicen, no mames, güey. Si no tuvieran, si no tuviera Isaac Asimov, no vendería nada de ciencia ficción, nunca. Dice, en México nadie compra eso. Y hay una razón, pero no le queremos entender. La ciencia ficción está basado en adelanto tecnológico y el control y el poder. En los países donde funciona la ciencia ficción es porque el poder ha tenido accesos y ha llegado a él gente que puede hacer daño. En México el poder está bloqueado. La gente normal no accede al poder fácilmente. Y ese poder simplemente siempre es malo en México. No te funcionan los símiles que te utiliza la ciencia ficción. Ahora, si dices eso en una reunión de Doctor Stone, sí, güey, yo no leo ciencia ficción, o sea, nosotros, si dices eso en un medio donde todos leen ciencia ficción, ¿creen que les estás diciendo, eres un pendejo porque no se vende lo que tú lees? No, simplemente también seamos honestos. Si yo leo El Spirit, no quiere decir que es el cómic más vendido de México. No. Ni siquiera se está publicando, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Por qué será? Porque... ¿Por qué no vende, güey? Anacrónico, no hay interés. Hay 20,000 explicaciones. Posiblemente porque hay que saberlo vender. Exactamente. Puedes venderlo. Esa es otra, ¿eh? Hay que saberlo vender. Al espíritu hay que saberlo vender. Correcto. Cualquier producto hay que saberlo vender. No es nada más una cuestión de... No sacas materia. Lo único que puedes sacar, porque está planeado para venderse así, cada semana y así aventarlo, son los superhéroes. Y con todo y eso, ¿eh? Y con todo y eso. Si no lo sabes vender, por eso hay títulos cancelados. Pero los gringos saben vender eso porque para eso tienen películas. Exacto. No, y para eso tienen series de televisión. Para eso son los amos de la industria, ¿eh? O sea, de industria. Estamos hablando de industria, es todos los medios. Porque su producto es el entretenimiento. Ellos, una cosa que les molestaba mucho también es cuando digo, no, a ver, la industria donde estamos es el entretenimiento. No, la industria cultural. No. Hasta la industria cultural está dentro del entretenimiento. Es la industria del ocio. La cuestión cultural es darle a la gente cosas que le alimenten la mente, no telebasura o cosas así. Esa es la única diferencia. Al final, lo que tiene que hacer la orquesta sinfónica tocando a Tchaikovsky es entretener. Es entretener. Porque estaba creado para entretener a la gente en un momento dado. Y ese es el meollo, es entretenimiento. Que la gente quiera ser pretenciosa, decir, no, es que esto es más elevado. No, güey. O sea, no lo es. Bájale tres rayitas. Que quieras tener un entretenimiento diferente que te distinga de todos los demás. Exacto. Y era lo que pasaba, porque antes te sentías seccionado, eras el niño, el único que leía cuentitos, entonces te sentías aislado, porque era lo que pasaba en nuestra generación muchas veces. En la tuya, güey, a mí me valía madre. A ti también, a mí también, dos pepinos, pero de todos modos eso es lo que pasaba. Entonces tú querías que tú eras algo especial. Tú eras... Bueno, es que si lo ves, único, es así, tipo, es, ¿no? Pobrecito, si es no, especial. Yo sí era bien chingón. No confundas chingón con especial. No, no es chingón. Acuérdate que ahora decir especial es habilidades distintas, pues, carnalito. ¿Sabes qué era muy cagado? Que pudiera ser bully y leyeras cómics. Sí, no cualquiera. Pero aparte que leía, tenía muchos estilos para ser bully. Exacto. Sí. Ahora, una pregunta. Y aparte los entendías, cabrón. ¿Cuánto tiempo, en qué momento, dice Luis Gantús, regresa a la cómic? Ay, qué bonita pregunta. La Porque verdad eso es que... algo nos habías platicado ya. La verdad ratito. Es que yo el año pasado, en el 2015, voy a San Diego. Y para serles honesto, estaba pensando despedirme del medio del cómic. Después de Festo yo me veía. Sin embargo, tengo un amigo llamado René Franco, que durante años me está diciendo, güey, regresa a la conque, güey, regresa a la conque. Yo no estoy chingando. Hasta que un día, precisamente después de todo este rollo con Festo, un poco de decepción con el medio, lo que decido es, bueno, me volteó con René y le digo, mira, cabrón, voy a ir a San Diego. Vamos a San Diego. Ve qué es lo que debe de ser un buen evento de cómics. ¿Qué es lo que yo quiero llegar a hacer? En algún momento, no como San Diego, sino esa calidad de evento. No en tamaño. No puedes. Exactamente. No puedes. O sea, no, con Hollywood no puedes. Así de entrada, ¿eh? Mientras tú no tengas la generación de contenido que tienen ellos, no, nunca vas a poder tener un evento así porque te saldría... Que no te da la industria del cómic mexicano, güey. No te lo da. No te lo da. Ni la industria del cómic, ni la del cine, ni la de televisión, ninguna. Ni todo junto. Entonces, y no tienes ese Star System, no tienes tipo de cosas. Pero sí puedes aspirar a tener un evento bien organizado con esos contenidos, con esa intención. Entonces, ¿cómo me está haciendo pausa? Sí. Oiga, tengo mi jugo. Yo te encargo cafecito. No, ya no. ¿Naranja o toronja? Papaya. Papaya, por favor. Pero es fruta. No, fruta, entonces. Entonces, disculpen. ¿Íbamos, René y yo? Fuimos a San Diego, estuvimos dando vueltas. Y de repente, yo creo que en los momentos más lúcidos que ha tenido ese güey en su vida, encontró la clave. Él encontró la clave. Lo primero que me dijo fue, estábamos caminando el sábado en la tarde, me acuerdo. Me dijo, ¿qué, ya descubriste el hilo negro? Y me dice, sí. ¡Así, güey! Porque así es de mamón, Franco. O sea, la neta, así es de mamón. Sí, se le va, sí se le va. Pero lo peor es que tienes razón, cabrón. De repente me dice, sácalo del DF. ¿Por qué? O sea, ¿cómo por qué, güey? ¿Cómo? Neto, lo primero que pienso lo conché, ¿cómo? Güey, sácalo del DF, ¿no? Sí, sácalo del DF. Acabo de ver al alcalde de San Diego decir, vamos a luchar porque la Comic-Con se quede aquí. Mandaron a la chingada al nuevo estadio de los Rams. O sea, le valió madre los cargadores de San Diego. O sea, les valió pito. Sí. Con tal de quedarse con la Comic-Con, porque era o construye un nuevo estadio para los Chargers. Sí. O le amplío el centro de convenciones a la Comic-Con. Porque nadie ocupa el centro de convenciones como San Diego, güey. Sí, ¿no? Por la Comic-Con de San Diego, o sea. Pues creo que ¿y qué creen? Lo único que se ocupa, güey. ¿Y qué creen? Le ampliaron el centro de convenciones. Sí, sí, sí, sí. Entonces, cuando René me dice eso, las cosas empiezan a tener sentido. Ok. ¿Y si cómo lo hacemos? Con Querétaro. Olvidemos convenciones que saltó, ya valió madre. Con Querétaro. Que no, puedes estar tranquilo, la secretaria de turismo del estado de Querétaro no nos oye, güey, no se va a apropiar, así como que, claro, porque es con Querétaro y sí se puede, y al bus para gobernador. No, lo han mencionado. ¿Por qué crees que le quitaron el acento, güey? Sí. Porque lleva la otra. Entonces, no es mala idea. Entonces, en realidad fue eso. O sea, fue el... Y empezar... O sea, yo ya sabía en el último festo. O sea, yo ya sabía que el festo del año pasado posiblemente era el último. Era muy desgastante para Leonardo y para mí. Y sobre todo desgastante económicamente. Sí. Porque acabamos poniendo dinero nosotros. O sea, lo que la gente no sabe es que Leonardo y yo acabamos poniendo dinero para el evento. Porque era un evento que tenía otra intención, no la de la recaudación económica. Pero, pues toda la gente nos gritó de, no, queremos algo. Quieren algo más esta. Nada más que, pues la con que no es esto. Sí, no. No, aquí sí les voy a cobrar, güey. Aquí sí, no. Es una buena idea, ¿no? De entrada lo de... El Arte Sally no se va a cobrar. Va patrocinado, vamos a tener un par de empresas que van a patrocinar el Arte Sally. Bien. Pero es por invitación. O sea, básicamente es, güey, ¿te acuerdas de esos cuatro festos en los que te estuviste haciendo pendejo y no entregabas y no estabas y me traías material repetido, disfrazado de material nuevo, bla, bla, bla? Sí, ah, pues, ¿qué crees? ¿Ya no entraste? No. No te hagas, güey, esa cara de... ¡Yo te conozco! ¡No te conozco! A mí no me engañas, cabrón. No te conocí ayer, güey. No, porque no vamos a pedir material nuevo. Tienes que tener una producción que nos guste. ¿Te acuerdas esos 4 años que te hiciste, güey? O sea, en pocas palabras, lo mismo, pero de otra forma. A criterio del comité. Exactamente. Punto. O sea, ¿por qué tienes que ser appealing? Tienes que mostrar material que sea interés para la convención o para los asistentes. Mira, queremos que va a estar dividido en tres el artista. A ver, explícanos. Historietistas o comiqueros. Ajá. Ilustradores, que son otra raza, cabrón, otro pedo. Completamente distinto. Y caricaturistas. Vas a dar espacio a la caricatura. Eso me gusta mucho, No, caricaturistas. Eso lo vamos a hacer. Ya tenemos apalabrados a los mejores caricaturistas. Gistrino, etc. ¿Quién? Gistrino estamos platicando, pero tenemos a Hernández, Alguera, tenemos a Rapé. Sí, yo creo que sí hay algo en lo que sí se puede decir que hay cierta industria o que sí hay mucho trabajo en México publicado. Es la caricatura. Creo que lo único, güey. Son esos son los únicos que realmente tienen una producción con... Son los únicos que realmente puedo decir el medio de la caricatura en México. Son los únicos, güey. El medio de la caricatura es el único que ha sido estable, sí. Yo creo, a través de todo, se de todas siempre. Las crisis. Sí, sí, sí. Exactamente. Wey. Y entre más crisis haya, mejor. Más caricatura surge. Sí, sí, sí. Ahora, duda existencial. Ok, Querétaro, ok, Artsali, la separación. ¿Cuál ha sido la respuesta de la banda o de la gente? Es decir, huevos, Estrangia, Querétaro, cabrón, vámonos. Que curiosamente es un punto muy centralizado para todo el Guadalajara, para todo, ¿eh? San Luis Potosí, Celaya, tan felices. León. Me falta uno por ahí, me falta uno. Durango, San Luis. No, Aguascalientes. Aguascalientes. Y todo el norte del DF mamaron de alegría. O sea, así de, güey, no es posible, la chingada, qué chingón, bla, bla. ¿Por qué? Llegan rápido. Porque Querétaro está a 2 horas de todos ellos. Hay solo un punto probablemente que esté más ubicado. León. ¿De Andrés? León es el centro de la República. Es el centro tal cual. De hecho, fue la primera opción. Y está 2 horas o 3 horas de todos los puntos. Fue la primera opción, pero el director del centro de congresos cometió un pequeño error. Un pequeño error. Querernos poner el mismo día que la Feria del Libro de León. Ya no estamos para eso. Sí, gracias. Ya, muchas gracias. Creo que ya pasé por esa etapa. ¿Cómo te explico que no es el festo, güey? No, ¿cómo te explico que quiero hacer mi propia bestia? O sea, no quiero. No, eso siempre lo ha sido, güey. Eso no necesita permiso de nadie, güey. Mi trabajo me ha costado, güey. Años, güey. O sea, años, no lo demerites, chica. Ajá. No, aquí la clave es que primero fuimos con León. Es que sí, es mejor. Y en ese momento fue muy cagado porque las cosas suceden por algo. Se enteran por alguna razón en Querétaro que estábamos planeando hacer esto. Nos hablan, haz de cuenta, un jueves y el viernes nos informan que quieren hacer. Estábamos en León, yo estaba en León ese día. Hablo con el director y le digo, oye, no podemos tener el evento al mismo tiempo. No me estás dejando crecer, ¿no? Híjole, déjame ver qué puedo hacer. El jueves nos había hablado Querétaro. Ese viernes, mientras yo estaba en León, René les estaba hablando a Querétaro. El 31 de diciembre estábamos en Querétaro cerrando el último día del año. El último día del año. Ok. Entonces fue un chido. ¿Qué y algo de presupuesto? ¡Chinguemos! Sí, sí, no. ya lo hicimos, güey. Ya dijiste, voy a hacer unos el año. El año de Hidalgo. No. Que querías aguinaldo, bueno, no. Ya le aquí hiciste. Aquí sí hay algo que tengo que aclarar, ¿eh? El gobierno del estado nos está apoyando, pero no nos da dinero. Buenísimo, eso acláralo. Pero te está dando espacio. No, el lugar lo estamos pagando. Nos está dando, güey. Nos está dando difusión, okay. Nos está dando algo que es maravilloso. Permisos para poder hacer cosas. Ok, perfecto. Eso vale la pena. O sea, cualquiera que te pone trabas valió mal. Obviamente se puso en la mesa que el gobierno nos apoyara económicamente con una serie de cosas. Luego se tomó la decisión que no. Sí, vino la caída de la gasolina, la subida del dólar, dijeron. Cortamos presupuesto. No, pero yo no cortaron ese presupuesto. Tenemos que cortar educación. O la cultura. Y cultura, güey. Y la coge así como que cultura, pues no es, güey. Pero la educación tampoco. Mejor apoya la coge. Pinches maestros, no un desmadre. No, ahora. No nos dieron, no. Tenemos mucho apoyo de ellos. Apoyo del Centro de Congresos, apoyo de la Secretaría de Turismo. Sí. Pero tenemos una relación. Ok. Pero no queremos que sea Querétaro presenta, así el logo de Querétaro presenta el Ron. No. ¿Por qué? Porque eso también nos limita mucho con patrocinadores. Claro. Muchos patrocinadores no quieren tener esa relación gubernamental. Sí. Sí, no, porque luego se presta para malas interpretaciones. Exacto. También. Entonces también es como condición nuestra. Ok. Bueno, en el Inter nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people.

Y bueno, y estamos hablando aquí precisamente con Luis Gantús. Y ahorita, en lo que no estaban escuchando en el Behind the Mix, que en esta semana no hay, pero tenemos algo más exclusivo, estamos hablando sobre lo que viene siendo la Conque, por qué se da precisamente lo que es el resurgimiento de esta convención. Y pues también están surgiendo varios temas sobre lo que es esta gloriosa industria del cómic mexicano, ¿no? Y otras cosas. Y cómo curiosamente se ha estado permeando en otros medios. Y bueno, continuamos ahorita hablando precisamente sobre lo que se tiene planeado precisamente de los invitados acerca de lo que vamos a tener en esta Conque, y otras preguntas que tal vez aquí mis carnalitos quieran hacer o explicar. Fíjate que estamos viendo de la época de oro, es muy, muy interesante lo que estamos platicando tras bambalinas, que realmente la industria mexicana sí existió como tal. Sí. Y Luis nos está explicando más o menos en qué consistía. No, bueno, en la formación de la industria en tal, ¿no? De hecho, la historieta mexicana era el vehículo de entretenimiento más importante en la década de 40, 50 y 60. O sea, todavía en los 70 llegó, ya estaba un poco más la televisión. Pero realmente la caída de la historieta empieza, una de las razones, por cuando llega la televisión, y sobre todo traen las telenovelas. Y empiezan a copiar el esquema que se generó en las historietas. Pero ahorita bueno, revisando, hasta las historias, ¿no? Sí, claro. Es un esquema clavado, ¿no? Pero en México tendemos, uno de los problemas que tenemos a nivel autoral, a nivel industria, a nivel todo, es que tendemos a olvidar completamente el pasado. Ahorita yo estoy trabajando en un libro que sale este año de Germán Butze y los super sabios. Señores, es la mejor historieta mexicana de la historia. Es la mega crítica que puede existir. Los super sabios es una fregonada. No puedo creer que se haya olvidado. Yo alguna vez fui muy atacado también porque dije que la familia Burrón estaba sobrevalorada. A mí se me hacen mejor los super sabios, te soy sincero. Son una belleza de historia. Se pudieron haber mandado a Francia, a Italia, a Estados Unidos y seguirían siendo una maravilla. El señor tiene una capacidad de síntesis, de narración, de dibujo. Y conforme me he metido a investigar su historia, su trabajo, he visto sus originales, que la familia amablemente nos dejó acceder. Y he leído más de sus historias, o sea, tuve la oportunidad de leer ya una buena cantidad de sus historias. Comprobo que Germán Butz era un pinche genio, cabrón. Era uno de los mejores historietistas que hemos tenido completo, porque él completo. Dibujaba, escribía. Hacía todo, ¿no? Todo. Su hermano le ayudaba con la letra, ¿eh? Era lo único. Clásico, lo que nadie quiere hacer. ¿Por qué, caray? los malvalorados letristas en ese entonces. Pero que aparte era un arte en ese entonces. Era a mano. Uh-huh. Era a mano y tenía el globito. Y a veces ya tenía el globito dibujado y ponlo ahí, cabrón. Entonces, de repente encontrarte con eso es una de las cosas que se iba a buscar Conque como un efecto secundario. Conque tiene que ser un evento grande, un evento mainstream, un evento comercial. Pero tiene también como obligación regresar o recordarle a la gente lo que existe. Tenemos una revista Conque que trae autores contemporáneos. Vamos a sacar libros, vamos a sacar publicaciones donde tratemos de recuperar esa historia. Porque en el momento en que empecemos a conocer un poco nuestra historia, en el momento en que empezamos a rescatar lo que ya se había logrado, sí, no tenemos por qué volver a empezar para volverlo a lograr. Es que sabes que también, y tienes mucha razón, es distinto. O sea, el querer imitar superhéroes que son tan llamativos o etc. es distinto, la idiosincrasia es distinta. O sea, hay que ser sinceros, aquí el superhéroe es el santo. El santo llena un vacío gigantesco, ¿no? Ese es uno de los grandes errores que ha cometido el mexicano. Y creer los luchadores no son superhéroes. Exactamente. Los luchadores son luchadores. Tenían su propio género. Es su género como tal. Es correcto. Después decías, pero tiene que ir a combatir contra un supervillano. No, ni madre. Nunca combatió contra supervillanos. Nunca. Siempre eran monstruos. Siempre eran. Exactamente. Curiosamente, eran. Los seres humanos eran malos, no eran supervillanos. Que mandaban a sus huestes malignas a derrotar. Esbirros. No tenían superpoderes y siempre estaban en el ring. En todas sus películas aparecen. Estaban generando un canon. En el momento en que se empezó a hacer superhéroe. Se perdió. Empezó a valer caso. Tinieblas. Y mira que una de las cosas que yo cuando llego a Tinieblas, yo llegué para el número 3. Lo primero que dije es: ¿qué es esta mamada? ¿Cómo es posible que en el tercer cuadro de la página 1 ya desenmascaras a tu personaje? Dije, no más, esto no puede ser. Y la historia, lo más que no alcanzó porque fracasó. Pero la historia se iba a mover a que Tinieblas iba a desaparecer su identidad secreta. que era un mero pretexto, iba a aparecer nada más tinieblas, punto. Todo lo demás que estuviera atrás, ya se iba a morir. Así, lo íbamos a matar valiéndonos madre. Pero ya no nos dio tiempo. Pero era eso. Antes. Los luchadores eran eso. Okay. Luchadores son luchadores, no superhéroes. Es que empecemos. Una cosa es que lo hayas elevado al mito que tienen como tal. Aparte, lo único que puede ser parecido a un superhéroe es su identidad secreta. Fíjate que por ahí tuvimos alguna vez una plática, Clement y yo, en una cierta pedazo. En una borrachera. Clement decía, oye, ¿te fijas que Blue Demon sale poquito después de Batman? Ah, caray. Okay. Y el santo también tiene cosas de Superman y tú. Cabrón. No sé por qué de repente empezamos a desarrollar esta teoría de que Tinieblas, por ejemplo. ¿Tú sabes que Tinieblas originalmente, la idea del personaje que era un luchador ciego? No sabía, pero tendría lógica la máscara. Por eso era así, por eso se llamaba Tinieblas. Exacto. Se supone que él veía por los ojos. Es correcto, ¿eh? En la capa eran las agarradas de la capa, claro. Mil Máscaras era un güey que tenía muy parecido a The Age of Four Hero, que estaba muy de moda en los 60, 70. Dudo, honestamente dudo, poniendo en tela de juicio, si lo dijo Clement, que hayan tenido acceso a esas historietas. Sí, eran fáciles. Ellos no. Los productores. Sí. Acuérdate que Tinieblas, okay, sí. Mil Máscaras, Dos Caras. Buen punto, ¿eh? Es un nombre que pone el que dirigía la revista El Halcón. Él crea los personajes y se los regala. Sí. Para ser los luchadores. Entonces, y además, ¿por qué él no? Sí, él sí, si había, puede ser. A ver, aquí en México, Batman se publicó desde el 39. Claro, mi papá los compraba, tuvo números pepines, de Flash, de Pepines, claro. Pepines del 38, que se publicaba la tira de los periódicos. Claro. De Superman, bueno, yo la tengo. Hasta Conan se publicó, también La Casita del Abuelo aquí y todo, ¿no? La primera adaptación de Robert Howard de una historia se hace en México, La Reina de la Costa Negra. Exactamente. Que era Belit. Exactamente. Se hace una adaptación Belit en cómic en México. Ajá. Un poquito raro también el Conan, ¿no? Un güero, era güerón, creo. No, eso fue después. No, esta era es la otra, mujer, ¿verdad? Sí, era otra. Pero la reina, claro, sí, la reina del... Pero una historia, sí, de Howard. Sí, por supuesto. Y después aquí hubo mucho el rollo de que copiaban a Kazar, a Tarzán. O sea, aquí todos se abrevaba mucho del cómic gringo. Pero ha pasado el fenómeno en muchos países, ¿eh? Es siempre, eso de la depredación es... de los superhéroes o de las figuras, pero, conocidas. Un detalle que se me hace muy interesante ahorita que hablaban. El luchador se traslada porque, bueno, tiene máscara y tiene capa. Es así como que el símil. Pero, por ejemplo, tú te vas a Francia, que curiosamente tiene una permeabilidad de luchadores a nivel cultural muy padre. Si pueden ver una película que se llama Nuestros Héroes Mueren Esta Noche, es como una película del santo ambientada en los 40s o 50s, pero hecha en Francia. Y allá, sin embargo, no tuvieron esa traslación que tuvimos aquí, o esa copa. ¿Qué es lo que están mencionando ahorita? Lo que pasa es que la diferencia es que en Francia entendieron el canon del super. Ellos veían como películas surrealistas, o sea, como chistes. Pero sí exageraban un poco, ¿no? Así como que es que es la representación, netamente Jodorowskesca. La información que ellos tienen, pues es la que les llega de Jodorowsky. Por supuesto. Es que empecemos por ahí. ¿Quién vive allá? ¿Quién ha hecho cosas en las historietas allá? Es Jodorowsky. ¿Quién es su contacto más cercano a México? ¿Quién lo ha estudiado y quién lo ha mitificado? Ha sido Jodorowsky. Por supuesto. Entonces, en base a eso, ellos crearon todo este mito del luchador, que es muy diferente al mito gringo. Porque aparte, el mito gringo lo vieron luchar allá, o sea, era muy vaciado, los que fuimos fans de la lucha, porque ahorita ya la verdad es que ya no veo lucha libre, pero yo fui muy fan. Yo también. Y fui muy fan de Canek, y fui muy fan de Mil Máscaras, y de Dos Caras, y verlos luchar era impresionante. Y saber que iban a Estados Unidos, exacto, iban a Estados Unidos y le partían su madre los gringos. Por supuesto, hasta gusto te daba, carajo. O sea, a mí me tocó ver a Canek cargar a André el Gigante en la Arena Revolución, así, poco, y decías, güey... Era una mística diferente. Y eran cuerpos que sí eran superheroicos, o sea, y eran reales. Tú veías el físico de Caneco, el de Mil Máscaras. Impresionante. Cabrón, güey. Impresionante y natural. O sea, sí, trabajado, pero natural. Pero todos en gimnasio. No eran... Tinieblas también lo tenía. Por cierto, ¿les cuento un chisme? A ver. Si quieren saber quién era Tinieblas, la cara de Tinieblas, vean una película de Mauricio Garcés que se llama Click Fotógrafo de Modelos. Y cuando van a la playa nudista, aparece un fortachón, que de hecho al final dice Mauricio Garcés, córrele porque ya me vio el fortachón. Ese es fortachón. Aquí lo tienen exclusiva, ¿eh? All right. Muy buena. Y no me puedo reclamar el sello porque yo lo descubrí después de que un día le vi la cara. Es el lunar en la pompa. Sí lo reconocí. Cuando trabajaba, me acuerdo mucho, era muy vaciado porque la primera vez que fui a casa de Tiniebla, lo estaba haciendo la historia. Salió con máscara, pero nos recibió en su sala, donde estaba lleno de fotos de él con su familia. Y él sale con máscara. Y yo así, ¡Neto! Pero mira, qué padre era eso. Una foto de su boda. Y yo así, pero eso que dices, hay un símil entre las estrellas de cine, honestamente, y la identidad, ¿no? Acuérdate que las estrellas de cine eran inalcanzables. O sea, Greta Garbo es... Me retiro, porque no me van a ver vieja, jamás. Me van a recordar como era una diosa, inalcanzable, se acabó. ¿Qué hizo también Betty Page eso? Por supuesto. Betty Page, la gran pinopera de la historia. Hubiera acabado como Tom Corleone, honestamente. Que el cuerpazo de Yolanda Montes todavía a los 80... Ya no estoy diciendo hace rato, y ya dices, ya no. O el caso extraño de Irma Serrano, ¿no? Pero es porque es una máscara mítica, ¿no? No, mítica, pero sí la pinal. Hija de la chingada, se me hace que era un ídolo azteca que tenía maquillaje, cabrón. Puede ser, puede ser. ¿De dónde la cosa que era en los 60s, güey? Sí, no. ¿De no, dónde no. Viridiana acabó así, cabrón? Mira, y ese es el problema, ¿no? Toda esa etapa de querer explotar esa carrera te lleva a aterrizarte, de cierta manera. Los luchadores, es cierto, o sea, literalmente, me acuerdo que mi papá también estuvo en la anda y todo, dice que llegaba el santo. Y literal, o sea, veía, volteaba al señor Rodolfo, sí, Rodolfo, ¿verdad? Sí. Rodolfo Guzmán. Guzmán. Volteaba su convertible, veía que nadie eso, se quitaba la máscara y ya conducía. Entonces, pero se cuidaban, o sea, sí tenían ese hito de inalcanzable. De... No, ahora salen del vestidor sin máscara, ya, y todo el mundo sabe ya quién es. No, se ha perdido mucho eso, y la verdad es que, la verdad, a mí, desde que empezó la lucha libre mexicana a copiar a la WWE. Ese fue el gran error, la AAA y todo eso que empezaron a hacer las mamadas, esas ya se ahí acabó. Ahí sí valió un poco más. Todavía ¿quién es la identidad? Hay algunos luchadores que sí les... Me gusta ver como Canek, Bueno, Canek, te gusta decir... Todavía, chavo, increíble. Como Dr. Wagner. Sí, no estás hablando de la vieja escuela completamente. Pero ya hay la nueva... Pocos, hay muy poquitos. ¿Eh? Además, fíjate que alguna vez Tinieblas me lo dijo, dice, van a durar poco, se van a joder muy rápido, porque con tanta maroma, abuelo y la chingada, te acabas matando, cabrón. Y mira, se le han matado varios. Ya varios, y aparte se acaban muy rápido las extremidades, es lógico. Lógico, no haciendo tanta mamada, cabrón. Estoy de acuerdo. No construyen una carrera, construyen un momento, y eso está muy cabrón. Exactamente. Volviendo a, digo, para toda esa diversificación que estamos teniendo, en la Conque, de cierta manera, ¿qué vas a buscar? O sea, que distinga, por ejemplo, a la otra convención que está ahorita, ¿no? Como tal, o sea, ¿qué vas a ofrecer distinto aparte de la ubicación? Mira, de entrada distinto es la Conque, punto. Nosotros... Sabemos perfectamente que el concepto... Nosotros tenemos borrado de nuestro lenguaje otras convenciones como Conque. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú ves lo que están haciendo los demás, o lo que... crees que tienes que hacerlo. Si lo hacen ellos bien, crees que tienes que hacerlo tú. Pero si lo hacen mal, que es que no lo tienes que hacer tú. Y eso es un error. Porque las cosas que tal vez ellos hagan bien, a ti te salgan mal. Y las cosas que ellos hacen mal, posiblemente te salgan bien. Estás hablando en el ambiente nacional, obviamente, porque si te fuiste a San Diego, claro, a ver esto, pues... No. Y fuimos, y por ejemplo, hemos ido a Dallas, hemos ido a... Cada quien ahí lo que quiere. No, rumores de Al Expo Pan de Dallas. También a Colima. Sí, no, Detroit. Ay, ese bello momento donde te das cuenta que te acabas de alburear solito. Carajo, fuimos también, bueno, fuimos a la, no, no, a la Comic Con de San Diego. En Chicago también hay un evento muy grande. Es grande. Yo tengo la oportunidad de conocer eventos en Argentina, conocí un par en Europa. Entonces, nuestro concepto no es una convención americana. Perfecto. No va por ahí. Obviamente sabemos que es el mainstream, que es lo que muchos quieren ver y es lo que quieren pagar por ver. Pero, por ejemplo, uno de nuestros invitados es Enrique Brescia. O sea, ¿y qué buscamos con eso? Decirle al mundo, oye, traemos historietistas reales, traemos historietistas que no venden portadas variantes, que venden historias. No digas eso porque Milo Manara salía en portada variante. Sí, pero también. Pero no era lo que vendía. No. Milo Manara te vende colecciones de su obra y sus historias. Claro, exactamente. O sea, yo, por ejemplo, de Scotty Young, me fascina todo lo que he hecho con Oz. Sus portadas variantes me valen un poco. Oz es el crecimiento de Scotty Young como artista. Es impresionante el trabajo que hizo en Oz. Altamente recomendado. Y es maravilloso. El otro es su lado comercial, netamente, de Scotty Young. Todo dibujante debe tener esa parte comercial, punto. En lugar come. Es más, ¿cuántos artistas? ¿Sabes lo que le pagan a Manara por una portadita de Marvel? No me imagino. Más bien lo que le pagan por la portada. Lo que cuesta el original. Si el original que hizo para Festo Comic costaba 18,000 euros, hagan cuentas. ¿Cuánto costará el original de la Mujer Araña, cabrón? Con la polémica, como con el IVA incluido. O sea, imagínate el güey que tiene en su casa esa portada. Se rayó. Fue la mejor inversión que pudo haber hecho. O sea. Esos ya son artistas que están a un nivel completamente diferente. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, Enrique Brecht. ¡Wow! Yo me meto en Aragonés, y obviamente traemos a Alberto Mon de Chile. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la intención? Como digo, nosotros no nos podemos ni siquiera estar comparando. Podemos ver si algo que hace un evento nos llama la atención y ver cómo lo adaptamos a nuestro evento. O sea, yo no puedo llegar a decir, ay, mira qué padre, en San Diego tienen el Salón H, voy a poner un Salón H. No, cabrón. ¿Qué vas a traer? No puedo hacer un Salón H. H de mudo. Exacto. O sea, no puedo hacer un Salón H hasta que tenga la necesidad de un público que va a llenarte un salón de 7,000 personas para ver una presentación. No puedo hacer un Salón H. Sin embargo, necesito un salón ambientado y adecuado para hacer ese tipo de presentaciones a nuestro nivel. ¿Eso qué quiere decir? Si llevamos a Sony Pictures, que es uno de nuestros patrocinadores, a que dé los anuncios de los estrenos y que va a venir y notas y algún pietaje especial, tienen que tener una pantalla adecuada, tienen que tener un sonido adecuado, tienen que tener un lugar adecuado donde su presentación luzca. Eso lo tengo que hacer yo. Y entonces entiendes que ya no puedes usar los auditorios que usas normalmente en estos eventos. Necesitas otro tipo de auditorios. Aparte, el Salón H, o sea, famosísimo, no tiene todos los años del mundo en San Diego, ¿eh? Empecemos por ahí. O sea, hay que saber cómo... ¿En 2007 que llegó Iron Man? Exactamente. Que San Diego cambió. Exactamente, que dijeron, pues, Comic Con, no lo podemos llamar ya Movie Con, no. Ajá. Chin, bueno, síguele llamando, pero no importa. De todos modos, cuenta con la buena fe de todos. La marca ya la tienes. Exactamente, tiene el posicionamiento, tiene el branding. Un fenómeno que todo mundo aborreció, pero que es lo que hizo de la Comic Con un evento mainstream a todo nivel y para todo público. Crepúsculo. Twilight. Y nos puede arder en donde nos puede arder, ¿eh? Se emputaron que por qué la chingada fue la primera vez que las colas fueron de 3-4 días previos al evento. Okay. Y nos puede doler. Bueno, no nos puede doler, mira. Hay cosas. No, hubo gente que se indignó con la Comic Con. Ponle que se indignen, digo. Hay una cosa que hay que saber, y cuando vas a ver y a emular, por ejemplo, es más en el sentido de saber comerciar, ¿no? Hay que ser sinceros. Los norteamericanos, si hay algo que saben hacer, es comercializar lo que tienen. Pueden tener. Pueden tener porquerías, porque las tienen. Y la saben comercializar excelentemente. Twilight, exactamente. Empecemos por ahí. Y los fotos y que funcione, pues está. Sí. Más café, por favor. Sí. Entonces, tienes que entender eso, pero pues te digo, nosotros no podemos ni siquiera pensar en copiar o en compararlos. Porque lo que tú haces o debes de hacer para crear una experiencia, la conque lo que es una experiencia. Y así debe de ser. No es fácil. Tienes un montón de trabajo y un montón de cosas. Puede que haya cosas que no te salgan como tú querías, pero los tienes que intentar. Tiene que hablar la gente de ti. Exacto. Ahora, vamos a buscar que no sean experiencias malas. No, definitivamente no. Creemos que sea una gran experiencia. Pero para eso lo que tienes que trabajar es en cada una de tus áreas. Y entonces, si vas a observar lo que hace otro evento, trata de observar el que lo hace mejor en esa área. No voy a ir a copiarle el cosplay a la TNT, discúlpame, no me interesa. Voy a voltear a ver los que hacen los concursos de cosplay en el extranjero. O sea, voy a ver cómo le hace el Masquerade en San Diego. Y voy a ver cómo se hace en Tokio. Una de esas. Voy a ver cómo se hacen los eventos de cosplay importantes. Y eso es lo que tengo. Ah, mira, hacen esto, el jurado hace esto, la gente pasa así. Y voy a jalarme a gente que conoce el negocio. Si yo no conozco el cosplay, no voy a empezar a implementar mis ideas sobre un evento, sobre algo que yo no conozco. Es correcto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es busca gente que sepa y haz las cosas de acuerdo a un concepto claro, una idea clara y a dónde quieres llegar, ¿no? Y nosotros lo que queremos, sí, queremos tener mejor evento de cómic y entretenimiento. ¿Por qué primero la palabra cómic? Porque el evento está basado en cómic. Perfecto. Y el cómic como tal tiene un montón de entretenimiento posterior. ¿A qué me refiero? Del cómic han surgido ahorita una gran cantidad de películas, pero no es la primera vez. Los Pitufos fueron cómic, Popeye fue cómic, y empezamos a ver, y a ver, y todos. Y si no, tuvieron cómic. Nacieron en la tele y después lo hicieron cómic. O sea, el hombre nuclear o la mujer biónica tuvieron cómic. Sí. O sea, entonces, lo que tienes que hacer es tomar de ahí, aliméntalo de ahí. Y posiblemente, a veces el cómic era mejor que la serie. A mí claro. Me gustaba más el cómic que la serie. Pero sí, muy bueno, de tops. Entonces, esa es la clave, la conca, ¿no? Y obviamente, pues en esta ocasión, ya no voy solo. O sea, eso es un hecho. Ya hay una empresa que se llama Convenciones Quetzalcóatl. Ya tengo socios, ya tengo gente que está enfocada, ya hay productor, ya hay... O sea, ya hay un equipo de trabajo grande e importante para hacer esto. Antes éramos un equipo, sí, éramos jóvenes, novatos, estábamos aprendiendo. Ahora la intención es que sea un grupo de profesionales preparando un evento de este tipo. Y me encargo yo principalmente de cuidar el contenido del evento. Porque eso sí, para mí es lo primordial en cualquier... O sea, yo me tengo que enfocar principalmente a cuidar el contenido del evento. ¿Eres el curador? De alguna manera. Obviamente, mis socios opinan, tienen ideas, tienen cosas, o sea... Hay gente, por ejemplo, Humberto Ramos, ¿no? Que es socio y que además fue el de... Voy a buscar a Stan Lee. O sea, no le voy a decir que no, Oye, creo que estás equivocado. Es muy mainstream. En un principio sí se pensó que traer a Stan Lee era un riesgo complicado, pero... Uh-huh. Pero nada que ver, o sea... Humberto insistió y bueno, pues, se hizo, se consiguió y se trabajó así. No, entonces... Mira lo que pasó, o sea, eso es un mérito de Humberto, ¿no? Por supuesto, digo, las relaciones, el trabajo, todo lo que ha hecho, ¿no? Digo, ahí sí ni hablar. Pero ahorita que estabas hablando, y yo creo que es una de las cosas más importantes que hay, es que igual decías, bueno, cuando empezó la Conque, estaban chavos y tenían ilusiones y sueños, y, pero también, gracias a eso, yo creo que son el equipo con mayor experiencia y mejor conocimiento, y si bien se habla de cosas que han funcionado, por eso las referencias extranjeras, ¿no? De cómo se hacen en otros lados, sin embargo, pero también tienes el conocimiento de cómo se han hecho las cosas aquí, y curiosamente, porque ustedes son de los que iniciaron. Pero lo que pasa es que nosotros la cagamos mucho. Pero es la mejor manera de aprender, sí. Son las referencias. Sí. Era muy vaciado porque durante los 8 años de la Conque, y los que siguen, los que van a venir, tratas de crear cosas nuevas. O sea, de repente, yo me acuerdo los famosos conquepesos, ¿no? Y funcionaba muy bien. Ahorita tal vez ya no sean el... Pero en ese momento, puta, la gente era feliz siguiendo a un grupo de animadores por todo el evento... Y entonces lo utilizaba así, oye, necesitamos gente en tal conferencia. ¿Con qué pesos? ¡Eh! Y todos a la conferencia. O de repente es puta pinche madre. Imitación de medios de gobierno, carajo. Y era divertidísimo, pero no me el voto. ¿Sí? No, y de repente es, híjole, necesitamos gente en la entrada para que se vea ¿con qué pesos? Entonces llevabas a los animadores y se divertían y la gente. Y era un grupo de gente que nomás estaba siguiendo a los patos. ¿Qué buena onda? Y eso nadie lo ha podido replicar. ¿Por qué? Y sí, o sea, ¿cuál es la razón? Creo que el grupo, el equipo que se armó de Conquepesos, como surge con la idea, y ellos crearon las actividades. O sea, era como, aquí tienes tu rollo, hazte bolas, mi idea es esta, cumple. Ellos desarrollaron su propio evento dentro del evento, ¿no? Sus Conquepesos, sus actividades, su diversión, su rollo, danos chance. Ah, pues vas. Eran un córner. Exacto, y ese tipo de cosas, al ser de ellos, al sentirla, lo desarrollaron. Y nunca me metí en qué actividades se hacía. Me dije, no se, nada más les pedía, no se pasen de lanza con la gente. Oye, fue lo único. Pregunta: ¿podemos ver algunas actividades independientes de ese sentido o todo está ya más predeterminado de cierta manera en esta convención, no, en esta nueva convención. No hay nada predeterminado. Lo que estamos tratando es de conseguir un funcionamiento adecuado en todas las áreas. Que todas las, ahora es un circo de muchas más pistas. Eso está interesante. O sea, hay salas de proyección, hay salas de animación, pero también hay un teatro de 1200 personas, hay un espacio alternativo para 400. O sea, no tienes sala H, también, pero tienes una de 1200. Sí, claro. Ok. Es el teatro. Vamos a tener activaciones. Tenemos ahora un piso de venta también, donde va a haber un artisalí muy variopinto. Los artistas van a estar ahí. Vamos a tener una zona de autógrafos, vamos a tener eSports, vamos a tener. O sea, es multimedia. Exacto, o sea, es un evento de entretenimiento. Y obviamente habrá cosas que surjan en el evento. Pero también una de las cosas que tú tienes que hacer como organizador es siempre estar al pendiente de lo que pueda surgir en el evento. Claro. Y la gente, cuando la gente le gusta un evento, empieza a aportar cosas. Le empieza a meter cosas al evento. Y si tú le haces caso a la gente con ese tipo de ideas y las empiezas a llevar a que sean parte del evento, la gente las adopta y empieza a adoptar el evento. Yo creo que es una de las claves de por qué la Conque la querían tanto. Es que es a lo que iba, exactamente. Y por eso te preguntaba, porque había independencia, había gente que aportaba sus ideas, se les respetaba, manéjalas tú. Entonces se hacía propio, ¿no? Ciertos sectores de la Conque, más o menos. Algo que no he visto en las convenciones que hay ahora, la verdad. Se va a seguir haciendo, pero necesitamos ideas. Obviamente, si llegan conmigo y les tengo esta idea. Uno de los problemas que te enfrentas en esto es que llegan y te dicen, oye Luis, fíjate, qué padre sería que se hiciera esto en la Conque, ahí está, chingale. ¿Perdón? Ayúdame. O sea, okay, no me traigas más trabajo que tengo demasiado, cabrón. Traen una idea, creen que pueda ser buena, me la presentan, me gustas porque la van a elaborar ustedes. O sea, porque te voy a decir, ¿cuánto necesitas? No, yo quiero 1,000,000 pesos. Gracias, hasta luego, no se va a poder hacer. Oye, no, mira, es que ¿cuánto necesitas? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer y cuánto necesitas? Y si es factible, porque ahora la Conque también tiene un departamento de finanzas. Buenísimo, creo que eso no había, ¿verdad? No, creo que le falta a todos. Conque tiene a Héctor Hernández, un gran director de finanzas y administración. Buenísimo. Aparte, su creatividad, aunque él diga que no, su creatividad se aplica en cómo hacer que el dinero rinda. Esa es una habilidad mutante, ¿eh? Y entonces, con esa capacidad que él tiene, pues yo lo que tengo que hacer es, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Yo tengo que decir, oye, quiero hacer esto, cuesta tanto. Yo no tengo tanto dinero para esto. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿O cómo lo vamos? ¿O dónde lo meto en el presupuesto? ¿O no se puede? Necesitas conseguir de dónde sale. O lo dejamos para otro año porque no hay suficiente. Y si hay éxito en esto, lo podemos financiar con esto, etc. O sea, es la mente financiera, tal Exacto. cual. Exacto. Entonces ahora las cosas se hacen en función a una viabilidad tanto de contenido como financiero. Fíjate que lo que estás diciendo se oye muy atractivo. Creo que lo que estás viendo, lo que estás haciendo es poner profesionales en cada área. Conocedores realmente. Y vemos, por ejemplo, mejores, Sí, estoy viendo. O sea, está Dalisa, está escribiendo manga. ¿Qué más quieres, no? O sea, hay gente experta en cada punto, ¿no? Sí, tenemos gente que realmente sabe su negocio. A ver, yo no soy un gran conocedor ni del manga, ni del cosplay, ni del anime, y todo el mundo lo sabe. Sería tonto de mi parte ponerme yo a coordinar eso cuando hay gente como Adalisa, que además no nomás se lo sabe, la gente la respeta por su conocimiento. Es en que esa área. Eso es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo saber, es que te respeten. O sea, y hay dos o tres figuras nada más aquí en México. Punto. Hay pocos que muy poquitos, saben. Y una de ellas es Adalisa, y está claro. Con nosotros, entonces también hablo con ella. Ella va a estar muy encargada de la parte de cosplay porque conoce perfectamente el área. Conoce a los que hacen cosplay y sabe hablar con ellos. Yo la verdad sí estoy un poco desconectado de ese ambiente. No es un ambiente que a mí en lo particular me llame la atención. No, entonces es un ambiente altamente clavado, ¿eh? O sea, ahí no puedes llegar como newbie a decir, oye, lo oí algo en la mañana, voy a ver y voy a conducir. No. O sí, momentito. Pero corres el riesgo de que alguien te vea la cara. Sí. Ey, buen punto, ¿eh? O sea, en este medio todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque parece fácil. Entonces, todo el mundo sabe cómo se edita una revista. Todo el mundo sabe cómo se traduce un cómic. Todo el mundo. Y al final, tienes las mierdas de traducciones que luego tenemos. Tienes la mierda de revistas que luego tenemos. Y las mierdas de editores que truenan casas editoriales. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, no. este es un trabajo y esta es una profesión y tienes que saber hacerla. O sea, la revista tiene un editor que además es un autor. ¿Qué es la ventaja? Que un editor debe de ser la conexión entre la empresa y los autores. ¿No se te ha hecho que los editores, yo es algo que he venido pregonando en los programas mucho tiempo, el rol del editor ha sido sobrepasado, subvalorado últimamente? No, es una mamada lo que han hecho, güey. Porque el problema en México radica en que no tenemos editores. Exactamente. Porque durante los 90 nos dedicamos a decir la mierda de que eran los editores para todo. El gran villano de la industria del editor. Claro. El que lo robaba, el que los decía, el que les me hacía trabajar, el que me hacía que entregara puntual, que poca madre, güey, así. Image Comics, sí, claro. O se quedaba con tus derechos. Era el pinche gran villano. Claro, cuando empiezas a ver la historia, te das cuenta que sí había unos editores muy hijos de puta. Como todo en la vida. Pero también había unos autores muy pasados de verga. Por supuesto. Ay, necesitas. Y es más fácil un autor pasado de lanza que un editor vivo. Son más ¿eh? Autores que editores. Claro. Siempre hay más autores que editores. De hecho, hay un editor por cada 20 entonces, artistas. Más en vez de llegar a un punto de negociación, por ejemplo, Clement es un güey que va a defender a los autores porque es autor. Pero puede ser un gran rol como editor, ¿eh? Pero va a entender perfectamente que la revista necesita venderse, cabrón. Porque ya le tocó estar en revistas que si no se venden así sean la chingonería del mundo, no funcionan. Sí, o sea, casi todas las que ha hecho Clement, ¿verdad? Pero bueno. ¡Saludos, canalito! Y con ese comentario es que terminamos este segundo bloque. Recuerden que fue traído a todos ustedes por... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, vamos y venimos. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Thank you. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, regresamos a lo que viene siendo aquí en este especial que tenemos precisamente de la Conque, porque, bueno, lo bueno regresa como en los viejos tiempos, de hecho ya han explotado eso incluso en chistes, pero no es casualidad que hayan regresado con esta convención. Y bueno, tenemos a nuestro invitadazo de lujo, el buen Luis Gantús, y pues ahora me gustaría que habláramos un poco acerca de las personalidades que vienen, y más que nada por lo que mencionabas hace rato, porque es un evento que ya va a tener no únicamente, obviamente que parte lo del cómic, pero no es únicamente lo que se va a estar explotando y a lo que la gente va a tener acceso en este regreso. Eso de la convención. Sí, no, definitivamente. Los invitados son parte de un evento. Es como... Es lo que hace muchas veces ir a la gente, ¿no? Lo que la convence a ir. El invitado, el nombre, el... Un invitado te viste un evento. Ah, pegaste con tubo el primero, ¿eh? Sí, no, ya. El segundo no, ¿eh? El segundo, quién sabe, ya se está trabajando, ¿eh? No, yo sé que sí lleva sus güeyes. Eso sí, no voy a ponerlo en tela de juicio. No, la verdad es que, por ejemplo, en este caso, Stan Lee, bueno, por la amistad que lleva con Humberto, que tenía aparte, un muy buen recuerdo de México. Eso no, también ayudó. Tenía un gran recuerdo de México. Pero aparte dijeron que ya era la última vez que iba a venir, creo que a Monterrey, ¿no? Y que no iba a volver a salir ya, ever and ever. Es lo que se había manejado. Pues esperemos que esta salida sí esté chida. Exactamente. Algún día les contaré todo lo que pasó en Monterrey. No es cierto que el señor canceló. Pero bueno, No, la idea es ir al man. Tú cuando buscas a los invitados, buscas gente que abarque diferentes áreas. Y te voy a decir, es muy simple, a veces lamentaría. Si llevas a uno de super, uno que jale por Marvel, te va a jalar a todos los de Marvel. No necesitas traer cinco de Marvel. Exacto, o sea, puedes traerlos, pero que sean diferentes, ¿okay? Por ejemplo, nuestro interés al traer a Amanda y a Jimmy, pues sí, es una mujer y a un güey que han trabajado con personajes femeninos, están muy en boga. Pero por otro lado, tienes a Jimmy Chung, que hace unas portadas muy chidas. Jimmy Chung, a mí es el nuevo Stan Lee. Digo, Stan Lee, Jimmy, ay, de Marvel, no, de Marvel. Está bastante chido su trabajo. A mí me encanta. Pero aparte viene con Agnes Garbowska. My Little Pony es otro público, güey. ¿Es cierto? ¿Tú lo compras, no, carnalito? Para mi hija. Sí, para mi hija. Ajá. ¿Qué? Me vio un cara de Brony, un K-Fex, no manchen. No, tú no opinas. Los he conocido peores, güey. Te lo aseguro. Tenemos también a Siri Cebulski, que viene a casa. Viene Aragonés, que aparte de ser Aragonés, ya de la casa. Aragonés es de la casa. Es como si está Gantusta Aragonés. Y aparte es una delicia, es un tipazo. Tipazo. Sí, no. Sergio es alguien que además es como el amuleto del evento. Es el padrino, estuvo el primer año y así se va a mantener. Y si no les gusta, no vayan. Es cuicuirí, ¿no? Sí, no vale madre, Aragonés es así, es importantísimo. Chidísimo. No, aparte, sí, es chidísimo. Y uno de los grandes, grandes genios del humor que existen. O sea, si yo pudiera traer a Fontana Rosa y a él cada año lo haría, Fontana Rosa ya no puedo. Pero, ya no puedes, definitivamente. Pero ese año fue maravilloso. Y obviamente se busca también, tenemos otros invitados, Alberto Montt. También para la parte de humor llega otro público. La idea con los invitados siempre es tratar de satisfacer todos diferentes gustos, que puedas llamarle a diferentes sectores que gusten del cómic y del entretenimiento. A ver, por ejemplo, si vas con tu novia le viene valiendo dos pepinos los superhéroes, que encuentre algo que le pueda interesar ahí. Es importante no olvidar al público femenino, al público infantil, al público mayor, a los abuelos. Esos que leían historieta mexicana y van a ir esperando encontrar algo de historieta mexicana. Por lo menos de que digan, ¡ay! Mira, aquí hay algo. La idea es que una de las claves siempre es tener algo para todo el mundo. A ver, entonces ahí va mi pregunta. ¿Es un evento joven o es un evento familiar? Es un evento familiar. O sea, busca ser un evento familiar, busca... por ahí nos ofrecían hacer cosas con gente. Es muy complicado y no queremos. O sea, queremos que sí. Me imagino que hay cosas que no pueden acceder los niños. Que va a ser muy complicado. Sin embargo. Vino Manara, ¡no! Y a mí lo Manara lo tuvimos en la feria infantil de la feria. Es correcto. Y no pasó nada. Nada. Por supuesto. Nadie armó pedos, no hubo manifestaciones. No tuvimos una marcha en pro de la familia porque Manara está diciendo que las viejas son así y no son como las que ves en la calle. Nada. Ok. No pasó nada. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, también seamos honestos. Una convención o un evento no educa. ¡Ah, muy buena! ¿Ok? Eso le toca a los papás. Entonces, el papá sabrá qué le compra a sus hijos. Definitivamente, las cosas para mayores de 18 años tendrán que estar embolsadas. No podrán presentar escenas lúbricas o escenas de sexo explícito. O sea, no. No puedes poner videos de hentai en tus pantallas. ¡No! No lo puedes hacer. Pero no puedo prohibir que se venda hentai. Si es original... Si es hentai original, no puedo prohibir que se venda. No, aparte es una rama, quieras que no. Tendrías que prohibir hasta heavy metal, carajo. Si veo que se le está vendiendo un menor de edad, pues tendré primero que preguntarme dónde está el papá. Empezar por ahí. O sea, y segundo, si tengo seguro esa queja, tendré seguro que... Seguro está viendo las cosplayeras. Tendré que hacerle un extrañamiento a quien lo esté vendiendo. Muy bien. Es también muy importante, o sea, el respeto, el que sepan que va a haber cero tolerancia a cualquier tipo de acoso o de insinuación. Pero nos tienen que avisar, en serio. O sea, también por eso está Dalisa, es alguien que tiene cero tolerancia a este tipo de cosas. Lo sabemos. Cero tolerancia. Entonces, para evitar cualquier conflicto en ese aspecto, una de las coordinadoras, la coordinadora de cosplay es Adalisa. Excelente, que tiene ¿eh? Total y absoluta libertad en ese tipo de... Gran decisión, ¿eh? Con Adalisa. Entonces, cualquier asunto de que haya una incomodidad, obviamente se tratará de acuerdo. Si es un cuate que les está diciendo cosas, se le pedirá que no lo haga. Si es un cuate que trata de rebasar o no hace caso a una primera indicación, para afuera. O sea, aquí el depende del tono. Al segundo strike probablemente estás ponchado. Y en algunos casos en el primero. Hasta el primero, dependiendo de la gravedad. Exacto. Si fue una recta 90 kilómetros, como sí, no la rayan, ponchado. Si de repente se me queja alguien de que un güey le está viendo con ojos de deseo y pues la veo vestida como Jean Grey, dices... O sea, no te pases, ¿no? Le vamos a decir que evite quedarse viendo tanto tiempo, ajá, sí. Le vamos a decir que tiene 5 segundos y tiene que mover la mirada. Sí, que mueva su mirada un poco, que no sea tan... ¿Por qué, señor editor? Espérate, me tocan mis 5 segundos. Es un poco complicado, pero bueno, se va a intentar hacer. O sea, también es crear que no haya una incomodidad entre la gente. Perfecto. Pero por eso está la Lisa. Excelente decisión. Hay cosas que tal vez a un hombre nos cueste trabajo entender. No, como lo acabas de ver, sí, nos puede costar trabajo entender. Por supuesto, pero no es lo mismo estar en los pantalones, exacto, de una mujer. No, claro, me voy a arriesgar a la interpretación. No voy a arriesgarme yo a la interpretación. Ah, está perfecto. Prefiero que haya cero tolerancia en ese aspecto. Entonces estás esperando un evento familiar como tal. Que también rápidamente, y es interesante mencionar eso porque las voces de repente más críticas, recordemos que el cómic en cierta medida está estereotipado y por ejemplo, oye, es cómic juvenil, entonces esperas un público juvenil, sí, pero nosotros ya no somos jóvenes, o sea, nosotros ya estamos 30, 40 años, lo que sea, ay, jovencito, habla por ti. Pero también tienes que atraer público precisamente de distintos sectores y por eso también cuando se hablaba de no, de me da una maravilla, porque uh-huh, ahí dices, o sea, si yo fuera con mi hija de 5 años iría a ver a Little Pony, o sea, uh-huh, estaría feliz. Punto. La idea es eso. Ahora, ¿qué hace un evento familiar? El contenido. El contenido del evento, ¿no? El contenido de lo que vendan. Exactamente, uh-huh, es a lo que iba. Entonces, nosotros lo que tenemos que cuidar es que nuestro contenido siempre esté abierto a que pueda entrar desde un niño hasta un adulto. Uh-huh. Por ejemplo, si hiciéramos una presentación de Los Forasteros, tendríamos que avisar. Oigan, va a haber malas palabras, va a haber esto, va a haber el otro. El pi. No, ya. Entonces toda la conferencia sería así. ¿Sabes que nosotros hicimos un programa así? ¿Con puro pi? Se quejaron porque hablamos muy mal y dijimos, ahora sí le censuramos el programa. Las críticas fue, no entendí nada del programa. Me vale madre. ¿Van a liberar la versión sin censura? No. No. Y nunca más nos volvieron a decir. Para hacerlos, fíjate. Ya ves. No, para hacer tono de prueba. Hicimos uno donde no dijimos grosería. Ah, bueno, pero ese es... ¿Cuánto duró? Fue una misión especial. De repente Pinto estaba así. Humberto no habló. Solo decía hola. Yo no lo pude evitar. Salieron como cuatro. No. Horrible. Es horrible. Sí nos tocó, ¿eh? Porque a pesar de todo, nosotros tratamos de no decirlas y estuvo muy vaciado ese programa. Nunca más dijo nadie más. Sí, pero ustedes podían decirlas. Sí, y después le ponen pi. Ustedes están en vivo, sí, yo lo sé. Nosotros, pues, lo chido sería... Necesitaría un payaso con corneta al lado, ¿eh? Ay, mira, le voy a decir a Clement. Ay, que anda allá. Pero bueno, no, la idea es crear ese contenido. O sea, el contenido familiar. Y el contenido familiar es el contenido del evento. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una sección de ciclos de animación, bueno, buscar que no haya ese tipo de animación que sea demasiado para adulto. O marcar que es para adulto. Entonces ya es decisión del padre si entra el hijo o no. Pero obviamente no poner gente ahí, no poner ya cosas que sean... Puede ser para adulto un contenido como Sin City. Sí. O la película. Pero nadie puede negar que lo puede ver un niño y no sorprenderle. Lo que no podemos hacer es poner... Sí, un hentai, tal cual. O sea, es algo muy peculiar. La violencia, ¿no? La violencia siempre va a existir en cualquier, en cualquier edad. Desde que eres niño, juegas con niños, con a vaqueros y indios, a... Eso mames, mi pinche edad. Ya juegas a con los videojuegos, con... La violencia es inherente desde que naces al ser humano. Sí, estoy de acuerdo. La canalización de esa violencia es lo importante. Sin embargo, el sexo, al ser un tema tabú, siempre es el que ha ocasionado la mayor cantidad de broncas. Y tú no puedes poner material sexual que desinforme a un niño. Claro, y vas a Querétaro, güey. ¿Vas a Querétaro? A Querétaro las pirinolas, joder. Pero bueno, hay que saber dónde estás, ¿no? Aparte, no, no. Aparte de todo, es una ciudad donde sí hay que tener cuidado con ciertos temas, ¿no? Con la cuestión mojarinela, mojalilé y toda esa cosa, y la doble mojal, y belebe, y la, la, y la. Es correcto, es correcto. Una gran ciudad que ya es sucursal prácticamente de la ciudad, sí, los fines de semana. Ya hay tráfico como si fuera el DF, ¿eh? Sí. Correcto, correcto. Sí. Está ubicado, me parece, cerca de la terminal, ¿no? ¿Dónde está? Subiendo la lomita de la terminal. Entonces, cinco, o sea, minutos caminando, ¿no? Casi. Pues caminando, ¿no? Porque... sí, está pesada. Sí, está pesada. Sí, está pesada. Pero va a haber, sí, una ventaja. Lejos, pero no hay ruta. Uno de los apoyos que nos da la Secretaría es tener transportación. Entonces va a haber transportación, parece ser, desde el centro, estamos por definir eso, desde la terminal de autobuses al centro para llevar a la gente al centro de congresos. El centro de congresos es un lugar muy bonito, tiene nada más una característica, está ubicado en la parte de arriba de un cerro. Literalmente. Café, por favor. Café. Literalmente es un cerrito, pero solo hay un acceso. Solo hay un acceso y la verdad, fuera de esos lugares donde comer y eso, no hay nada. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poner food trucks. Va a haber alrededor de 12 food trucks. Muy buena. Va a haber un restaurante. Va a haber, o sea, va a haber opciones de comida arriba para todo tipo. Promedio, lo que pueden gastar de comida allá arriba, el ticket promedio es de entre 100 y 120 pesos. De comida. Bastante accesible. Entonces, me parece que sí. O sea, sí, no me parece que esté demasiado... Sí, no, no, no. O sea, ya hiciste el viaje, está normal. Está dentro de los estándares, digamos. Muchos de los hoteles, sobre todo los hoteles sede, que pueden ver en la página conque.mx, están ofreciendo desayunos. O sea, tú te hospedas con ellos. O sea, el famoso desayunito buffet que te dan, de fruta, cereal. Te dan un buffet más completo. O sea, que Este es más decente, hasta con huevito con jamón. Exacto. Okay. Hay uno en particular, el Domun y el Casa Inn. Son dos hoteles sede, sobre todo el Casa Inn. Los dos te ofrecen desayuno buffet. Okay. Y es bastante, bastante bueno, sí, bastante accesible. Entonces, ¿se lo cambió? No, ya retirado. Entonces, bueno, también sabemos que hay que generar ciertos benefactores, ciertos satisfactores para la gente que asista. O sea, hay que generar el que haya hoteles, el que haya accesos, el que los hoteles tengan transportación o haya formas de acceso. También se están haciendo tratos con estas nuevas cadenas de taxis o de transportación ejecutiva, como Uber, se está hablando con ellos, posiblemente haya una una tarifa especial para esos días, para todo lo que es el Uber en Querétaro, en fin. Pero también eso es muy interesante e importante porque ya hablamos de la cercanía, o sea, queda, es un punto de conexión bastante más conveniente, pero también es para la gente que si quiere se puede aventar ahí toda la conque para que tenga cómo hospedarse, hasta los que van nada más de, pues llego en la mañana, cómo me puedo mover y me regreso. Me voy, ¿no? Exactamente. De hecho, en la página de conque encuentran, está la Casa del Viajero, es una agencia que ofrece el servicio de transportación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues te dan la opción de que si te quieres quedar 3 días, hasta te incluyen hotel, desayuno, todo. Paquete completo que va desde 2.500 pesos el fin de semana. O te ofrecen el ida y vuelta. O sea, nos vamos en la mañana, vas al evento, haces lo que tienes que hacer y te regresamos. Okay. Y en todos ellos se incluye la entrada. Pues está muy bien. Entonces, sí se pensó. O sea, obviamente cuando sabemos que salimos del DF... La gente del DF no piensa en esto. Entonces, cuando eres del DF y sales... Estás mal acostumbrado. Estás mal acostumbrado. Tú tienes todo peladito en la boca, se oye feo, pero así es. Pero hay una cosa. Cuando sales del DF, buscas tener lo que tú pedirías. Claro. Entonces, se va a buscar. Yo lo primero que hice subiendo así, la primera vez que visité el centro de congreso es quiero transportación. Sí, claro. Fue un punto fundamental en la negociación y vamos a tenerlo. Entonces, eso es importante para nosotros. Y eso es importante para el público, que sepa que... Y obviamente se irá mejorando, es el primer año, pero ahorita se están buscando que haya todas las vías de acceso posibles para el lugar. Sabemos que puede ser que... O sea, hay un estacionamiento para más de 1.500 automóviles. Ah, bastante grande. O sea, hay áreas bastante amplias. Va a haber un número... Sí les aviso, hay un número limitado que va a poder acceder al evento. A ver, eso explícalo porque creo que... Estamos muy mal acostumbrados a comprar 2 días antes o lo que sea, ¿no? A ver, explícanos cómo está. Eso es muy importante. Sabemos que la gente dice, ah, yo llego a la taquilla y compro. Puede ser, pero por algo se están poniendo a la venta los boletos. Protección Civil nos dio una cifra de gente que puede estar al mismo tiempo en el lugar. Y se hizo un cálculo de cuánta gente puede entrar por día. Yo no puedo decir ese número, pero sí les puedo decir que hay un número limitado. No, porque te van a decir que inflas, güey. Exacto. Hay un número limitado de gente. Solo les informo algo. A este momento ya se vendió el 10% de los boletos. 10% vendido ya. Ya está vendido el 10%. Y se sigue vendiendo. Sí, claro. Y estamos hablando de que faltan anuncios que hacer, faltan cosas que anunciar, faltan cosas que decir. Mira, Stan Lee tiene por sí el poder para llenarlo sin ningún problema, él mismo, solito. Lo vimos en la conferencia. Sí, pero también se va a anunciar qué va a pasar con Stan Lee pronto. Porque el señor cobra, sus claro, firmas. Y es un número limitado, ¿no? Aparte. Exacto, no puede firmarle a todo el mundo. No, ya no da para el tiempo. Oye, ¿tiene 94, 93? No, va a llegar de 94. Sí, ¿no? Pero también hay una cosa. No, o sea, y no es nada más Stan Lee. Para tú poder, precisamente para que entiendan una cosa, el evento no es Stan Lee. No, por entonces, supuesto. Tú para poder acceder... Eso diríamos todos, es el gancho. Es parte del atractivo, sí, va a haber otras cosas. Ya no, pues sí, dijiste ya una, muy fuerte. Esa es una de ellas, pero faltan otras. Vienen una serie de anuncios, pero desafortunadamente sí, no el señor no le puede firmar a todo el que quiere. No. Hay un límite. Y cuando salgan los boletos. Pero para poder comprar eso, tienes que comprar tu boleto a la conque. Eso es lo más simpático. Estamos acostumbrados a que vas, haces la fila con tu misma entrada. O vas por un, ¿cómo se llama? Pulseritas, un brazalete. Comic sí, pero todos los que van a las de Star Wars saben que eso se cobra aparte siempre. Entonces, tampoco es algo nuevo que la gente se vaya a espantar. No, y va a haber un par de paquetes. No, sí se van a espantar. Vas a ver las críticas. Yo sé que se van a espantar. Va a haber paquetes aparte. Se van a llamar las experiencias con que cuestan más. Van a tener una serie de artículos coleccionables reales. Reales artículos coleccionables, no, o nada sea, más no una portada variante de esas que dicen que son especiales, pero no. Te llevas un sombrero de cosplayera o algo así, ¿no? Ah, no. No, artículos reales coleccionables, productos de muy buena calidad. Digo, para los que se recuerden de lo que hacíamos en Festo, cosas como la serigrafía de Manara, la serigrafía de Aragonés. De ese calibre estás hablando. De ese calibre de cosas estamos hablando. Vamos, muy, muy fregón. O sea, de ese calibre de cosas. Realmente ese calibre para de coleccionistas serios, ¿no? Sí, claro. De hecho, si aviso, no van a ser paquetes baratos, pero aún para esos paquetes tienes que tener tu boleto de entrada. Ah, ok. Por eso... Ningún paquete incluye boleto de entrada. ninguna experiencia. Esas son, que incluye son, boleto. Entonces lo que estamos tratando de entender es, compro mi boleto y ese me da derecho para comprar cualquier paquete que se me antoje. Me da derecho a entrar, puedes entrar, comprar, ver conferencias, que sean libros, etc, lo que sea. Hay hay gente, por ejemplo, como yo, Madureira, que va a firmar una hora diaria. Sí, porque los otros las tienen que jugar de PlayStation. Lo va a tener, ¿no? Donde está firmando. Algo así. Creo que ya va en la página 9 de Battle Chasers 9, cabrón. Así lo convencieron. Sí tenemos Play 4, ven. Entonces, esas son firmas. Una de esas, o sea, es una hora diaria. Los que alcanzan a entrar. Ah, así de... Va a estar muy interesante, ¿eh? Porque aparte, se van a tener que decantar por alguien. En muchas ocasiones. O están tratando todo de... Todos los autores... ¿Están tratando de intercalar los horarios? Todos los autores van a firmar todos los días. Ok. Una hora. ¿Qué hora? Va a variar. Claro, o sea, unos son en la mañana, otros en la tarde. Son muchos autores, son muchas firmas. Pero esas firmas son gratuitas. Es así. O sea, inclusive Humberto, todos los que cobran su firma normalmente van a, van a firmar ese día de forma gratuita. Ya tendremos que ver si esa firma es si esa firma es en un artículo en especial. Ahora, para alcanzar la mayor cantidad de gente, solo va a firmar un artículo. O sea, no puedo llegar como con Yusko, con mi colección de masterpieces número uno completita. Ahora, muchos de ellos va a tener stand. Okay. Muchos de los invitados tendrán stand. Y ahí les podrás comprar la firma. Ahí sí van a cobrar la firma, el print. Todo. Ahí te cobran todo. Claro. Durante las firmas Conque, que hay un salón de autógrafos. Que es la hora esa que dices. Es como la hora Conque, la hora feliz. Exacto. Vamos a llamarlo así. Pueden firmarles un artículo completamente gratis. Va a haber, ahora en algunos experience te dan un first online. Entonces. Ah, está muy interesante de eso que estás planteando. Lo que sí queremos es que todo mundo tenga por lo menos la opción de tener la firma del autor que está buscando. Oye, ¿qué tanto? O sea, todos van, o sea, hay dos cosas. ¿Qué tanto? O sea, puede esperar alguien, yo sé que tienes precios promedio, etc. Pero, digamos, ¿todos los artistas tienen un programa determinado de cosas especiales o va a haber artistas en especial? ¿Cómo? Porque si yo soy fan de 10 artistas que van ahí, ¿tengo que comprar 10 paquetes? No. Ok, eso es algo que seguramente van a estar preguntando, ¿no? No, se está buscando que el experience te involucre algo de todos los invitados de la comunidad. Eso está muy padre. O sea, no puedo decir todavía cosas. No. Tengo la lista ya de propuestas, tienen que tener, pero tenemos que ver costos. Pero sí hay ideas. O estás en la determinación de cómo. Sí hay cosas que les puedo asegurar que acabando la con que ya valen el triple de lo que vale el paquete. Así, acabando la con que. Porque hay cosas que nada más se van a hacer para la con que. Está muy fregón. Y hablo de muchas empresas, no nada más nacionales. Pues se está trabajando. Ya va a haber cosas interesantes. Pero sobre todo vamos a tratar de... Los experiences están basados... Nos sentamos, todos los que nos gustan, Leonardo Lea, René, yo, Humberto. Nos sentamos y soñamos qué nos gustaría retener de una convención. ¿Por qué pagaríamos? O sea, ¿por qué pagaría yo, Luis Gantuz, esa cantidad? Si me dicen, no, y te voy a cobrar 7,000 pesos por tu paquete. ¿Quería? No, vete a alburear a los alforasteros, güey. Voy a pagar 7,000 pesos por tu paquete. Tú sabes si lo aflojas. Presumido. Vamos a cobrar 5,000, 7,000, 6,000 pesos por la experiencia. Ok. Quería que tú pagaras por eso. Oye. Y mira que somos güeyes que ya ahorita. Mira, yo me acuerdo. ¿Qué haría que yo pagara? Exactamente. Yo me acuerdo, no, digo, de las conques. Los meet and greet, de cierta manera, ¿no? Recuerdo en las noches que decías 5 o 6 invitados especiales, una especie de meet and greet, algo así. Podemos esperar, yo creo, algo de ese estilo, ¿no? Probablemente. Algo de ese estilo, sí. Ese tipo de cosas. Y de repente me imaginé como ustedes lo están armando de que, es una experiencia que a mí me gustaría. Quiero el paquete Gantuz, o sea, avalado por ti y certificado de... No, pero lo que se trata es poner en ese paquete algo que cada uno nos hiciera poner nuestra lana. Ok. Es que eso es muy interesante. Yo creo que ahí estás mostrando el tipo de respeto que le tienes a los asistentes. O sea, los quieres, los respetas como te estás respetando a ti mismo. Claro, claro. No, no, no, es que... Buen punto, ¿eh? Para nosotros, es el evento al que nosotros quisiéramos ir. Y siempre... No desde un lado de vista, fanboy. Desde todos los lados. Desde todos los puntos de vista. O sea, claro, yo soy algo, fan. Algo que me haga recordarlo. Sobre algo, todo. Sí, o sea, yo soy muy fan de... Brescia es... Sí, yo sé que... O sea, yo quiero conocer a ese tipo de gente. Humberto quiere conocer a otro tipo de gente. Claro, solo conoce a los forasteros, no manches. Ya quiere salir. Estamos pensando llevarlo a los de Estripando, güey. No, mira, cabrón, mira, aprecianos. Para que regrese valorándolos más. Valóranos, güey, ve dónde pudiste haber estado, cabrón. ¡Au! Entonces, no, mucho de esto, mucho de lo que se trata es, por mucho que ya tengamos años en el medio, hay algo de nosotros que sigue siendo un fan. Claro. Hay algo de nosotros que sigue amando esto. Y ese algo es lo que tienes que buscar proyectar, porque va a haber fans, porque va a haber gente que tenga esa misma visión. O que quiera eso, quieres, tú dices, órale. Así surgió la serie, fue de Manara, ¿no? Es que, pues, ¿qué podemos tener? Y era Leonardo y yo, ¿qué te gustaría tener de un libro? No, sí, güey, pero ¿cómo lo producimos? Ves tus alcances, tus límites, y ves cómo puedes lograr algo. Y se consiguió hacer esa serigrafía. Claro. Y Aragonés igual. La diferencia es que, bueno, Manara, pero Aragonés, y le dije, haz una como el poste de la Conque con miles de personajes. Y se le ocurrió lo de la piñata y calle. Puta, entonces, es algo que a mí en lo personal me volvió loco de felicidad, ¿no? Ver todos los personajes dibujados por Aragonés, pues, ya es como tener el Santo Grial en una serigrafía de la que nada más hay 100. Bueno, aquí va a haber también números limitados de experiencias. Me queda claro que va por ahí. O sea, no hay más de 1,000. Es una experiencia. Exacto. No cualquiera. Y están divididas. Soy gacho. Son 1,000, pero están divididas. Uh-huh. Entonces, son pocas. Hey, 1,000 son vas pocas. ¿Vas a pagar más? Sí, sí, vas a pagar más, pero posiblemente... Algo que te puedo asegurar es que no vas a pagar más a lo pendejo. Vas a pagar más muy consciente de que vas a recibir algo. Creo que le diste al clavo, porque muchas veces te dicen, no, yo te doy este libro especial de entrada, ¿no? Ah, y so what? ¿Y eso lo hace especial? No sé. No sé, hay cosas que deben de darse por default. Probablemente. Yo, como te digo, el cómo se maneja en otros lados, pues es bronca de ellos. Nosotros sí tenemos como concepto eso, es ¿qué nos gustaría a nosotros? Y somos bien pinches mamones, cabrón. Eso sí me... Mira, con los demás los respeto mucho. Contigo lo sé, güey. Pero sí. Eso está muy padre porque le da la exclusividad, ¿no? Sí. Le da el exclusivo y hace honor a su nombre como tal. Es un paquete exclusivo. O sea, no para cualquier güey. Soy gacho, pero así es. Exacto. Y bueno, también podrás tener la opción de no comprar eso. Tienes tu entrada. Mi entrada y tengo derecho a hacer las colas... Y a ir a pagar lo que toca. Obviamente tienes que tomar en cuenta cómo es en todos lados. Hay tiempos. O sea, no puede estar un autor firmando 6 horas. Está programado lo que alcanza a firmar en ese tiempo. Por supuesto. Lo que se alcanza a hacer en el tiempo. Lo humanamente posible, ¿no? Las entradas a ciertas presentaciones que van a ser muy especiales. También se llena el auditorio, no te puedo meter, cabrón. O sea, llenándose el auditorio, no entra nadie. O sea, esa es la única limitante. Ahora, ¿se están planeando? Sí, estamos planeando tener un circuito cerrado para que varias conferencias se puedan estar viendo en el evento mientras están sucediendo. Eso está muy padre. O sea, ¿no alcanzaste? No te preocupes. Acá está para los pobres o para los que no llegaron a tiempo. A veces es muy interesante verlo. Eso lo hacen en la FIL de Guadalajara. Tampoco es que... No, es novedoso, ¿no? Pero bueno. Tampoco es que vayas a inventar mucho el hilo negro, o sea... Pero simplemente atender esas necesidades que se descuidan, ¿no? Probablemente. Cuando piensas en la experiencia del asistente, debes de pensar en qué te molesta a ti para no repetir. Es que es muy importante lo que dices, la experiencia. Una cosa es que vendas paquetes de experiencia, que son un extra, un plus para los mega aficionados, los coleccionistas, los que más quieren, los que más pueden pagar. Soy gacho, pero así es, ¿no? Pero que la entrada general, que es el grueso y el que mantiene el evento, se vaya contenta. O sea, no porque yo no compré mi experiencia. No vas a tener... Exactamente, yo compré la entrada y aparte de todo no fue una convención X, como las que yo entro en cualquier lado. Porque voy y muchas veces acabaron siendo de... Fui, ¿a qué fuiste? Pues a la tiendita. Oye, pero no vas a la tiendita ahí. Sí, pero eso lo hace siempre. Sí, le des, o sea, cositas de esas, ¿no? La Conque no es un piso de ventas. Punto. Y no lo va a ser ni... La mayoría de los eventos de todo tipo en México son así. Exactamente. O sea, Expo Boda, Expo Tu Niño, Expo Guaraguara. Expo todos son Perro, así. Expo lo que sea. Son pisos de venta. Claro. Entonces... Lo que vamos a buscar nosotros es no ser un piso de venta. La venta además es algo que en la Conque funcionaba muy bien. Sí. En la Conque original, y teníamos claro el por qué. Porque cuando tú haces que la gente esté a gusto en un lugar, que esté cómoda, compra. O sea, porque si haces de, ay, mira, mira, van a pasar tal película a tal hora y después hay firma de autógrafos en esto y hay conferencia. Pero me quedo una hora, ay, mira, me voy a dar una vuelta. Y en lo que te das una vuelta encuentras algo que te gusta. Oye, ¿los espacios cómo van a estar? Eso se lo aprendió San Diego. Por supuesto. San Diego, en los 90s era así. O sea, yo subía, estaba en una conferencia donde platicaba con, me acuerdo, con Will Eisner. Subías esa conferencia y en lo que empezaba la otra te bajabas, dabas una vuelta y comprabas algo. Claro. Pero en eso veías que estaba la fila para los autógrafos de bla, bla, bla. Ahora ya no, ahora ya se ha vuelto otro rollo. O sea, es ya, otro rollo, ¿no? Ya, a mí no. A mí en lo particular ese rollo de tienes que estar a las 6 de la mañana en un salón que tienes que descubrir antes. Con un mapa especial, bla, bla. Puta madre, 2 días antes para que te den las pulseras, para que te firme un güey, dices... Gracias, no. No es mi interés. Una pregunta, ahorita que hablamos de lo de las experiencias y eso, también me quedé pensando en otro aspecto ahorita, gracias a las facilidades que tenemos. Yo, si no puedo asistir, además de seguir destripando, que desde luego vamos a tener una de las coberturas más amplias que se han hecho de convenciones, yo si no voy a asistir... No. Teníamos que ponerlo y aparte en público. Pero, por ejemplo, si yo no puedo asistir a la Conque, ¿va a haber manera, además de los distintos canales o medios informativos, por decirles de alguna manera, en la cual puedan darle seguimiento? Se está buscando que la página de internet tenga todo el tiempo... ¿Algo de streaming o, por ejemplo, como los live bloggings? Se está buscando hacer. Ok. Se está buscando... Estás buscando una plataforma, algo serio, ¿no? Para depende hacerlo. Depende mucho de que nos autoricen ciertas presentaciones. Ok. Okay. Siempre hay solimita. O sea, porque, por ejemplo, Sony va a hacer una presentación especial. No puedo decir de qué. Y me queda claro que, aparte, bueno, me puedo imaginar, pero, no se pero puede, bueno... Pero sí, me queda claro que son los exclusivos. Exacto. Exacto. Entonces, hay cosas que vas a poder hacer y otras que no. Exacto. A veces que sí, lo que se puede hacer, lo... Y si no, bueno, pues igual estamos transmitiendo a la gente, los stands, así, ¿por qué no estoy ahí? Así. Es una ventaja. Es una ventaja. Por ejemplo, los youtubers que ya no van a estar en YouTube, güey. Entonces, ya no vas a tener esa limitante. Exacto. No, pero sí, hay muchos medios ahorita. Lo que estamos buscando... Está cabrón, pero estamos buscando lograr es que haya un wifi lo suficientemente potente para que todo el mundo pueda transmitir. Mira, te doy la única buena. Estás en la punta del cerro. Que pongan una antenita por ahí y ya la armaste. Pero estoy de acuerdo. El problema es un wifi muy bueno, ¿eh? Si el wifi es lo suficientemente bueno para que todo el mundo pueda transmitir... Está muy interesante. Ese sería brutal. Solito te conviertes en que todo el mundo está haciendo... O ¡claro! Sea, llenas la red de contenido del evento. Buenísimo. Porque todo el mundo agarra su Facebook Live, todo el mundo agarra el su Facebook, Periscope. Su... No, el Facebook Live es impresionante. Cualquier, ahora sí, ni siquiera necesitas algo tan especializado, o lo que es ver especializado como un Periscope o algo así, que un programa especial. No, a través de tu Facebook, órale, vámonos. O sea, ya ahora sí, si sí, antes transmitía cualquier güey, ahora sí, cualquier güey. Sí. O sea, esa es otra. Empiezas a generar este tipo de contenidos también nosotros. Estamos en una época donde también todo eso ha cambiado y entenderlo está cabrón. No es nuestra generación, Entenderlo está, pero sí es. Ya no necesito entenderle, necesito que lo hagan. ¿Y cómo? Dales wifi, cabrón. No hay de dales otra. Wifi. No hay de otra. ¿Para qué? Para que hagan y deshagan como Dios les dé a entender. Porque uno de ellos te va a dar una idea de. Mira para el año que entra. Claro, por supuesto. Entonces lo que estás buscando es el exposure, no cierto transmisión exclusiva, etc. Simplemente es hagan, publicítenlo, gócenlo, disfrútenlo como quieran ustedes. La experiencia al final del día. Pues al fin y al cabo, o sea, si un medio, te sientes medio o lo que quieras hacer, vas, haces tu trabajo a gusto, no tienes restricciones más que las éticas, obviamente. Ni no te cueres, por favor. No le hagas el favor a tu novio enfrente de todos. Nos estás confundiendo con otro podcast. Pero ¿sale ya arena? No. Pero vaya, está muy interesante, yo creo que es otro enfoque, creo que vas por buen camino, se oye bastante bien, ¿no, Dan? Efectivamente, y yo creo que con esto prácticamente estamos terminando, no sin antes dar lo que vendría siendo las recomendaciones, pero yo creo que aquí en vez de dar recomendaciones de cómics, más bien sería recomendaciones sobre lo que queremos ver, de lo que ya está anunciado propiamente dentro de lo que va a haber en la Conque. Además de que se contraten un megaplan de datos por si no hay wifi para que puedan hacer sus transmisiones. Sí, sí, megaplan de datos. Ahí lo tienes en uno de los paquetes que pongan así tu paquete limitado de 3 días. No es mala idea, ¿eh? Voy a hablar con Telcel. Ya ves. Exacto. Pero por ejemplo, Cico, ¿tú qué es lo que tienes más expectativas precisamente para ver aquí en la Conque? Definitivamente, a mí me interesa cómo arman los paquetes, literalmente. A mí me causa cierta expectativa, se me hace muy interesante. Yo creo que la gente de mi edad está para eso. Yo creo que lo puedes gozar. Y definitivamente también los jóvenes con ciertos artistas. Está muy interesante. Yo espero eso, que hagas un muy buen programa de eso, definitivamente. Y bueno, Guki, ¿tú qué es lo que tienes ya hasta apuntadísimo? Porque hasta nos conseguiste allá donde quedarnos, ¿verdad? A 5 minutos. ¿A poco sí? ¿Tienes casa tu primo o qué? Mi hermano. Ya tenemos todo. Ventajas es eso. Todo mundo tiene ya un familiar en Querétaro. Sí, ya, misteriosamente. Y mira, por eso la mandaste de avanzada. Y ya se va la semana siguiente. Coincidencia. ¿Por qué me mandaste de avanzada? Sí, sí. Casualidades de la fuerza. Ah, sí, pues de la fuerza. No, me interesan mucho los autógrafos, cómo los vas a organizar. Sobre todo esto de la hora, digamos, feliz. Y la hora gorrona. Sí. Pero honestamente me interesa más cuando puedas ir tú a comprarlo, que no tengas que estarte formando, peleándote, que sea más sencillo en ese aspecto. No me importa pagar siempre y cuando esté bien organizado. Mira, ahí va a ser mucho cuestión de quiénes están en, quiénes aceptan tener un stand, quiénes quieren tener un stand. Hay gente muy y la verdad, te voy a ser muy honesto, están rodeando un Artisali, así que lo más seguro es que esa zona queremos que sea un caos controlado. Es que tiene que haber caos, porque también es el éxito, de cierta manera, me queda claro. Controlado. Porque queremos un caos controlado, va a haber una zona. Ahí está el Artisali y necesitamos que los autores se diviertan también. Claro. Entonces queremos divertido para los autores tener también. Cosas que hagan que los autores se diviertan, se suban y sean. Hagan y deshagan y se jodan y se molesten y se avienten tiras y se avienten retos. Queremos hacer eso. Oye, eso suena muy interesante. Queremos hacer eso. Entonces, no sé, posiblemente si, digamos, Madureira sé que no va a tener eso. Entonces, posiblemente Agnes o Jimmy Chong y todos ellos vayan a tener mesa y vendan sus firmas y todo eso y van a estar en ese ambiente. Entonces, queremos ver si podemos lograr hacer como la algo. ¿Cómo la manera en el festo? Algo ok, sí, pero en el enfoque. Uh-huh. En el enfoque artesanal. No con reglas, no con. Uh-huh. Más abierto. Sí, pero estamos viendo, o sea. Está interesante. Va a ser un área de. Es un reto, ¿eh? Nos podemos jugar así, evitar las filas y órale, a ver qué parte. Y controlarlo. Ok. Pero. Se está pasando de lanza un chicotazo, madre. Que no lo piensen. Si usted entra aquí y acepta ser la tijera, se pasa de lanza. Pero sí que no hay este rollo de las filas eternas. Por lo menos en esa zona. Es que ese es el chiste, ¿no? Yo entiendo mucho el llegar y joderme para mi firma de Stan Lee. Probablemente. Y que tenga que ser 6 horas cola y ya no vi nada de la expo. O no me dio tiempo de ver a otros artistas. Mira, sí te voy a decir que cuando sean los autógrafos programados lo vamos a hacer rápido. Uh-huh. Okay. Como un poco, te digo, la parte del Artisali, porque digamos, si está sentado ahí Amanda va a tener un stand y está sentada, se le van a hacer filas. Sí, por supuesto. Uh-huh. Y eso va a tapar artistas, entonces necesitamos ver cómo le vamos a hacer para que sea eso más rápido. O sea, pero no quiero que sean filas. Quiero que sea como en el Artisali de Estados Unidos. Llegas y órale, la tienes ahí. Pero estamos planeando eso. O sea, okay. Queremos hacerlo divertido, sin poner en riesgo a nadie. O sea, también, eso es muy claro. Pero queremos que esa zona, que cambia un poquito el concepto que ya tenemos. Se ha vuelto muy acartonado, muy aburrido. Exactamente. Exacto. A mí ya me da mucha pereza, ¿eh? Entonces, no, queremos que haya algo muy divertido ahí que nadie está viendo y queremos que la gente lo vea. Bien. ¿Y tú, Dan, qué esperas? Y bueno, yo espero ir, primero que nada, poder estar allá y tener buena señal. Y efectivamente, obviamente es algo que está en proceso, o sea, hay muchas cosas que todavía faltan por anunciarse propiamente. Pero una cuestión, y no porque estés aquí, pero también lo mencionamos desde que se anunció precisamente en cierta convención de cómics muy desconocida, pero yo creo que regresa con el pie derecho, y a mí también lo que me interesa más que nada ver es el crecimiento que va a tener para segunda o futuras emisiones, porque yo creo que están entrando con algo muy bien. Confío plenamente en el trabajo que van a hacer por el tipo de organización que ya nos platicaste ahorita. La gente que conocemos. Por la gente que conocemos, exactamente, que tienen el conocimiento, tienen las tablas. Entonces, a mí me interesa, además de poder asistir a esta, ver lo que va a pasar con el seguimiento, porque estoy seguro que es únicamente la primera de muchas. Entonces, y nuevamente no porque estés aquí, pero la verdad es qué bueno que regresa y no es nada más por el factor nostalgia. No, y bueno, ¿qué te puedo decir? El primer corte de caja está calculado al año 7. O sea, traes un programa realmente, como dirían en nuestras empresas, los que trabajamos ahí en grandes, tienen misión y visión. Uh-huh. ¡Wow! No, está calculado el año 7, aunque es factible que salga el año 5. Si vemos que va muy bien. Ya están contratados 3 años en Querétaro. Ok, excelente. O sea que por lo menos hay garantía de 3 años. 3 años están garantizados en Querétaro. En Querétaro. ¿Por qué? Porque me queda claro, conociendo a Luis, es correcto, no me interesa tanto, es peléame y reténme. Muy bien. Yo lo conozco al joven y sé que si es algo bueno, es de lo empresario, sabe hacer su labor. Pero bueno, pues te agradecemos mucho, Luis. Hombre, gracias a ustedes. Ahorita acabando les digo una de las cosas que vienen en los paquetes. No, para que te des una idea. ¡Órale! Bueno, esto no lo van a oír, ¿eh? Ahí nos sintonizan el año que entra. Exacto, y bueno, con eso terminamos. Y carnalito, con tus sabias palabras. Pues ya, a la Conque, compren su boleto. Ya hay 10% vendido. A meeting will come to order. The Legion of Doom is now in session. It is the purpose of the Legion to align our infamous forces against the powers of good and defeat them, leaving us, the rulers of the world. To do this, we have gathered together the 13 most ruthless villains on Earth.